En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. A los vientos en Onda Cero hasta las 4 de la madrugada, en el que está siendo el primer fin de semana del 13. El año que acabamos de inaugurar. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Marían Moreno está al frente de la parte técnica, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección. Y junto a mí todos nuestros contertulios, entre ellos a Manuel Carvellán. Muy buenas noches. Muy buenas, feliz año. Manuel, que ha estado recopilando las noticias que han llegado desde todo el mundo sobre precisamente lo que no ocurrió al final de año, que fue el fin del mundo. Lo que no ocurrió lo sabemos todos. Por desgracia sí ocurrieron algunas cosas y bueno, para algunas personas sí se produjo su fin del mundo personal, claro. Incluso varios suicidios. Varios suicidios y lo que es peor, y a mí me parece una de las noticias más terroríficas. Si te acuerdas, la última tertulia del año pasado mencionamos el caso de Adam Lanza, el psicópata, el spree killer que atacó una escuela en Estados Unidos. Bueno, pues unas horas antes de producirse la fecha fatídica del fin del mundo, Min Jong-un, un hombre de 36 años, entraba en una escuela en una ciudad de China y atacaba con arma blanca, en este caso, hasta 23 niños. Pertenecía a una de esas sectas que estaba augurando el fin del mundo y que ha protagonizado más de un millar de detenciones en estos días en China, precisamente por esos augurios del fin del mundo. Es en los países en donde tuvo más influencia. Fíjate que ni lo podíamos imaginar, porque todo esto pensamos que era algo muy propio del mundo occidental y muy propio además de culturas que recibían información sobre el mundo maya, y que va, todo se había extendido, y sobre todo en China es en donde hubo mayor psicosis con este asunto. Quizá porque en China las sectas, bueno, pues como casi todo en China, tienen mayor número de adeptos, ¿no? Como todo. Y no debe extrañarnos que una secta como esta Iglesia del Dios Todopoderoso, que anunciaba el fin del mundo coincidiendo con la fecha de la supuesta profecía maya, haya protagonizado, repito, más de 1000 detenciones en todo el país. Por un lado, por las connotaciones políticas, después si quieres lo comentamos con más profundidad, y por otro lado, por el alarmismo que extendió entre buena parte de la población china con esos augurios, y sobre todo con el caso de este psicópata que atacó una escuela de niños de una forma terrorífica además. Y junto a Manuel Carvallal, también Ignacio Monzón y Lorenzo Fernández, con quienes tenemos la tertulia de esta madrugada, con sus temas y muchas otras cosas que os presentamos ya mismo. Será la primera de las tertulias de este 2013. Nos van a contar las últimas investigaciones sobre algo que hacían nuestros ancestros hace miles de años. En la era del Neolítico mataban a sus enemigos, pero cuando los mataban, después les mutilaban el rostro. Hoy sabremos por qué, porque los científicos lo acaban de averiguar. Sin salirnos de la antigüedad, os contaremos algo relacionado con una de las ciudades más extraordinarias del pasado, la ciudad egipcia de Alejandría, que tenía orientación astronómica. Os presentaremos también el caso de un hombre que tras mucho tiempo en coma despertó, y al hacerlo era capaz de hablar un idioma que no conocía. Es un fenómeno que se conoce en la ciencia, pero que es fascinante y que nos habla una vez más sobre lo intrincado y extraño del funcionamiento de la mente humana. Y el espía Efno Afef será el protagonista en el detector de mentiras de Fernando Rueda. También tendremos junto a Martín Espósito su buscador, el gabinete de curiosidades. Os contamos el origen del dólar, y en el informativo Un Mundo Feliz os hablamos, entre otras cosas, de la relación que hay entre las guerras de África y el coltán. A Almohadilla Rosa Vientos en Twitter y rosa.vientos onda0.es. Esa es nuestra dirección de correo electrónico en segundo lugar, y en primero nuestro contacto a través de Twitter, para que participéis en el programa de esta noche, para que contéis todo aquello que deseéis, y también, por supuesto, para participar en el sorteo de esta madrugada, la segunda de nuestras cestas culturales. Ayer os regalábamos en la primera el libro Oscuro de Tío Rodríguez, el de nuestra compañera Laura Falcolara, Gritos antes de morir, también el de Carlos Sisi, En la hora del mar, Espías de Fernando Rueda, El mariscal de las tinieblas de Juan Antonio Cebrián, y hoy 99 lugares en los que pasar miedo de Lorenzo Fernández, Fuerza y honor de Silvia Casasola y Fernando Rueda, K, Licencia para matar de Fernando Rueda, y Triple A de Servidor. Las cestas culturales, ¿verdad, Silvia Casasola? Muy presente siempre, todas las navidades, siempre por estas fechas en la Rosa de los Vientos. Y con mayor motivo en este fin de semana, que es el de Reyes, y sobre todo que tenemos una audiencia estupenda que nos sigue desde hace 15 años, incluso más, y nos está comentando a lo largo de estas dos noches, y el fin de semana pasado, que fue también cuando comentamos esta iniciativa, cuál es su momento especial, cuál es ese momento de recuerdo en el que se enganchó o algo que escuchó en el programa y que nosotros pues nos gusta también recordar y tenerlo presente. Y con esos momentos y esos detalles que nos van contando a lo largo de todos esos años que han ido llevando y escuchando el programa, pues vamos a seleccionar a uno de ellos para que se gane esa cesta cultural. rosa.vientos@onda0.es y @rosavientos en Twitter. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Y al final nos hemos decidido también a incluir la ciencia frente al misterio de Manuel Carvallal y la maldición de los exploradores en esta cesta cultural, el libro también de Lorenzo Fernández. Al final los hemos incluido. Muy buenas, Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ignacio Monzón, muy buenas. Muy buenas a todos. Ya estamos en el 13, el año de la buena suerte, ¿no? 12 más 1, siempre. O sea, ya está el superstición. No, ya está el andaluz. Claro. Yo sabes que no creo supersticiones porque trae mala suerte. Lorenzo, mira, para que te quedes más tranquilo, no estamos en el 2013, estamos en el año 2766. 2766. Sí, señor. Urbe Condita. Muy bien. De la fundación de la ciudad. Yo, como desde que nací convivo con el 13, soy encantada. Nació en 13. Si el número 13 es el número de buena suerte, si hay una escalera en medio de una calle, pasa por debajo. Si hay un número 13, disfrútalo y gózalo. Es decir, cualquier cosa que digan que da mala suerte, si hay un gato negro, cógelo. Es decir, el número de todas las supersticiones andan buena suerte. El gato sí, pero si te rompe un espejo, pues mejor no lo cojas, ¿no? Por si acaso. No. O si lo coges, hazlo con cuidado. Además, tenemos que pensar que es un año para la esperanza. Hay tantos presagios negativos. Todo el mundo espera que sea un año terrible en esta crisis económica. Ya empezó en el año 2008 y lo venimos diciendo cada año. A ver si este año es en el que salimos, y no tenemos que dejar de confiar en ello, ¿no? Optimista te veo, está bien, eso es bueno. Y es raro, además. Digo que esté optimista. ¿Dónde habéis recibido el año? ¿Lo habéis recibido bien vosotros? Sí, yo tengo carbón para todo el invierno. Han sido generosos los Reyes. Pero no pasaré frío. Exactamente, oye, hay que mirarle el lado positivo. Lado positivo, claro. O sea, a mí me vino el olenchero con la gasolina, iba a decir, con la carbonilla. Sí. Vamos. Lorenzo, Ignacio no celebra la Navidad, no celebra el Día de Reyes, porque celebra otra cosa que hacían ya los antiguos romanos, ¿no? Yo no, yo celebro todas las fiestas mientras sean vacaciones y den regalos. Mientras te regalen cosas, ¿no? Exacto. ¿Y tú qué has regalado este año? Yo he regalado mi presencia y mi, y mi amor hacia las féminas de buen ver y mejor catar. Lo bueno es que yo no yo recibo tres Reyes Magos, yo me sigo la tradición romana, yo recibo siete. Has empezado un poco sátiro, ¿eh? No, yo soy sátiro todo el año. Bueno, pues un año que finalizamos hablando mucho de ese fin del mundo, sobre el que después hablaremos, ese fin del mundo que evidentemente no llegó, pero que tiene otras muchas noticias y otras muchas informaciones que vamos a contar esta madrugada. Una de ellas tiene que ver también con la antigüedad, con la ciudad de Alejandría, Lorenzo, una de las ciudades del pasado que más interesa y que más fascinan a prácticamente todos, ¿eh? Desde luego que sí, incluso hoy en día, ¿no? con todos los problemas que está pasando esta ciudad, bueno, no solo esta ciudad de Alejandría, sino prácticamente todo el país de los faraones, ¿no? Pero fíjate tú, si quienes plantearan esta tesis fueran, por decir unos nombres, Robert Vauban o Graham Hancock, seguramente la polémica que en su momento se formó con su trabajo, el misterio de Orión, donde decían que las tres pirámides de Gizeh estaban alineadas precisamente con el cinturón, pues si estos hubieran planteado esta nueva tesis, te aseguro, ya me está mirando mal Ignacio Monzón, la primera mirada mala de... Llevábamos mucho tiempo sin mirarnos. Sí, sí, pero bueno, siempre mal. Qué pena. Bueno, pues llegados a este punto estoy convencido de que seguramente se habría montado la marimorena. Sin embargo, en este caso se trata del arqueoastrónomo Giulio Gagli, que es matemático del Politécnico de Milán, que además ha publicado los interesantísimos detalles de esta investigación en una publicación verdaderamente prestigiosa, ¿no?, que es la Oxford Journal of Archaeology. Dicho lo cual, que en el país de los faraones encontremos templos o pirámides que estén orientados a la salida del sol en determinados momentos del año, haciéndolos coincidir casi siempre pues con fenómenos astronómicos, tales eran solsticios o equinoccios, no es algo extraño. Es decir, prácticamente podemos decir que la gran mayoría de los templos que hay en el país de los faraones tienen una función en ese sentido astronómica, ¿no?, una representación de lo que hay arriba, pero en este caso en el desierto, ¿no?, en las arenas del desierto. Lo que no es tan normal es que, quitando a estos idealistas, pues tipo Robert Vauban o Graham Hancock, citados anteriormente, a los que, por lo que veo, mi amigo Ignacio Monzón les tiene mucho aprecio. Yo no he dicho nada. Pero es interesante, nuestros oyentes tendrían que tener la posibilidad de ver los rostros de los contertulios cuando se están dando determinadas noticias. Porque sí, ¿verdad? Seguramente, estaría más de mi parte que de la tuya. ¿Quién te ha dicho que a lo mejor en algún sitio no esté alguna cámara, alguna webcam? Los contertulios que se ríen. Lorenzo, los contertulios que se ríen a veces, esas cosas, ¿verdad? Bueno, pues llegados a este punto, lo que sí es interesante es que lo que no es tan normal es que haya alguien que a estas alturas del siglo pues se preocupe de investigarlo, ¿no? Por repasar algunos casos, pues ya sabéis, por ejemplo, las célebres orientaciones de Nafta Playa en el desierto de Egipto, donde está perfectamente representado pues una serie de piedras como si fueran una especie de menires, ¿no?, colocados en mitad del desierto y que están representando las estrellas que en aquel tiempo, hablamos de hace aproximadamente 3,000 y pico años, se contemplaban en el cielo del país de los faraones, o en Abu Simbel, que a pesar de haber sido movido el templo, haber sido colocado un poquitín más arriba, puesto que estaba previsto que acabara debajo de las aguas del lago Nasser, pues todavía hoy, en una fecha muy determinada del año, que es el 24 de junio, pues el sol al amanecer se cuela perfectamente por la entrada del templo e ilumina el Santa Santorum con las cuatro estatuas sedentes que hay al fondo, ¿no? Son fenómenos que en Egipto, vuelvo a repetir, se producen muy habitualmente. Pues bien, ahora este citado arqueólogo se ha centrado en la vieja ciudad de Alejandría, como sabéis está al norte de Egipto, ya que según los cálculos del estudio que ha realizado, la ciudad de Alejandría habría estado alineada con el amanecer, concretamente con la salida del astro rey. Pero lo que es verdaderamente interesante no es que hubiera estado alineada, es el día en el que se producía esta alineación. Ignacio Monzón no puede participar. Ahora yo os pregunto, ¿sabéis cuál? ¿Qué día era? Venga, se admiten apuestas. Bien, pues ni más ni menos. ¿Algo que ver con el...? Tú lo sabes. Ah, bueno, no. Me están chivateando, ¿no? Ya veo que hay un chivato en la mesa, pues ni más ni menos que con el cumpleaños del fundador de la ciudad. De Alejandro, ¿no?, Magno. Alejandro Magno, efectivamente. Según el italiano, el conquistador macedonio trazó la antigua ciudad tomando como referencia una importante vía principal que estaba orientada en posición este-oeste y que era conocido como Camino Canopo. Bueno, pues este eje principal, según los cálculos de Magli, no fue trazado siguiendo criterios topográficos, pues, entre otras cosas, no discurría de forma paralela a la costa. Sin embargo, el arqueólogo y la colega que ha estado realizando el estudio junto con él, Luisa Ferro, han asegurado que gracias a los cálculos que han efectuado a través de un software especial, se puede determinar casi sin error de margen que en el siglo IV a.C. el citado camino quedaba orientado casi a la perfección, ya que la diferencia es de apenas medio grado con la salida del sol el día 20 de julio, que era la fecha del natalicio del conquistador Alejandro Magno. Pero este estudio además no finaliza aquí, que es lo interesante, ya que según Magli, la estrella Regulus, que es la más brillante de la constelación de Leo, y que además su significado de latín es pequeño rey, se elevaba igualmente en aquellas fechas en una alineación casi perfecta con el camino Canopo. La conclusión que uno saca de esto, bueno, pues que en ese tiempo se miraba a las estrellas del cielo y en este a las estrellas de la televisión. Pena, penita, peña. Hombre, yo creo que en todas las culturas, a lo largo de toda la historia, de hecho hay una disciplina, y corrígeme tú, Nacho, si me equivoco, que es la arqueoastronomía, que no tiene nada que ver con la astroarqueología, que no tiene nada que ver con la arqueoastrología, son dos cosas muy distintas. Astronomía. Pero la arqueoastronomía, no me líes. La arqueoastronomía, yo creo que se está aplicando en el estudio de todas las culturas en todos lados. Pero el mundo anglosajón lleva décadas, es decir, ese tipo de cosas lo sabemos. Lo del cinturón de Orión, por ejemplo, no es porque lo diga Pepito o Juanito, si nos parece estupendo. Uh-huh. Pero la cuestión no es que lo que dices, sino cómo lo dices. La cuestión, lo que no se suele discutir cuando alguien te suelta una historia de esas. ¿Estás aceptando lo de la hipótesis de...? No, vale. Pero digo, yo no digo... simplemente, no me lo creo, no. Es decir, ¿qué estás diciendo y por qué y cómo lo dices? Uh-huh. Lo que se suele criticar normalmente son los métodos que son donde suelen fallar este tipo de personas. Es decir, cuando se comprueba, y pasa por ejemplo con Zacharias Sitchin, por ejemplo... Bueno, no es comparable. No, pero me refiero. Es decir, esta persona te dice algo, dices... Es fantástico y maravilloso, de hecho hay textos sumerios, existe el término Neveru, pero simplemente para que nuestros oyentes se hagan a la idea, que seguramente lo conocerán con todos los respetos y bueno, pues lo que yo he leído, que me ha gustado mucho de Zacharias Sitchin, pero comparar a Graham Hancock o Robert Bobal con Zacharias Sitchin es como comparar a Manuel Carballal con el padre Apeles, por ejemplo. Claro. Pero ¿qué ha dicho Manuel? Perdón, no sé. Es decir, que no es comparable. Es más santo Manuel. Santo Manuel, por supuesto. Santo Manuel. Claro, pero lo que te quiero decir es que a mí me da igual que sea Zacharias Sitchin. Es decir, yo no le voy a discriminar por eso. Uh-huh. Ni por lo que dice. ¿Lo estás haciendo? Por cómo lo dice. Es decir, dime qué estás diciendo y cómo lo ha llegado a ese punto. Es decir, ¿qué estudio tienes? Públicalo, uh-huh. Lo vamos a leer. Por eso se hacen las publicaciones científicas, Archivo Español de Arqueología, etcétera. Pues esta tradición de la arqueoastronomía, por ejemplo, en el mundo anglosajón, tiene, pero décadas, no sé si cerca de 40 años. Es decir, se toma muy en serio, porque sabemos que en la prehistoria ya se fijaban y su mundo giraba en torno a las estrellas, primero porque no tenían contaminación lumínica, segundo, era una manera de averiguar el paso de las estaciones. Ellos se dan cuenta de que los ciclos se repiten. Pasa también en Egipto. Entonces, entre comillas, su vida depende de lo que observan en las estrellas. Bueno, en Sumeria, en Babilonia, etcétera. Incluso podía significar la muerte de más de un rey por el cometa de turno, o porque van a llegar las lluvias, no llegan esas lluvias, eso significa que se va a desbordar el río. Es decir, no, es que eso ya se sabe, no es cuestión de quién lo diga, sino... ¿Por qué lo dice y cómo? Ahí nació la astrología, precisamente, en base a la observación de los astros y al intento de interpretar lo que significaban. Pero yo creo que cualquier viajero, y supongo que todos tenemos experiencias, una puesta de sol en el desierto de Egipto, por ejemplo, y yo recuerdo además un viaje por el Nilo con los pescadores, viviendo con ellos, o sea, durmiendo con ellos en las lanchas, el momento en que realmente ves cómo la diosa Nut y cómo su manto de estrellas está cubriendo a Ra, y dices, coño, es que es lógico que idealizasen de esa manera, que interpretasen el cielo y que las estrellas y los astros tuviesen un papel fundamental a la hora de establecer las ciudades, de establecer los periodos agrícolas. O sea, yo creo que es lógico y natural, y en todos lados, en América Latina pasa igual, las culturas precolombinas tienen una influencia astronómica importantísima. Pero ¿no? ¿Quién ha dicho que no tenga lógica? Es que me lo estáis diciendo como si yo hubiera dicho que, no sé, en fin, yo solo he citado dos autores. Claro, lo que ocurre es que a lo mejor desde mi punto no de vista se han satanizado. Pretender que en tres dinastías distintas o con un periodo de años tan diferente, las tres grandes pirámides de la meseta de Giza se hubiesen construido para hacer un modelo a escala del cinturón de Orión. A mí ya me parece una cosa bastante más audaz. Pero repito, lo que no quita que evidentemente los arquitectos Imhotep y todos los que vinieron después estuviesen muy influenciados por la lectura de los astros, es que es normal. Que lo estaban. Claro. Antes de las noticias... Pero que eso no significa nada tampoco, ¿eh? Ni que fuesen más inteligentes ni menos. Antes de las noticias de las dos de la madrugada, vamos a dar las primeras pautas de un caso verdaderamente curioso y llamativo, Manuel. El caso de un hombre que tras estar en coma, al despertar, algo había ocurrido o algo ocurrió en ese momento que hablaba un idioma que no había estudiado. Esto, si hubiera ocurrido en un contexto religioso sería xenoglosia. Como ha ocurrido sería otras veces. Don de lenguas, de hecho ha pasado. ¿Pero tiene una explicación científica o no? Conocemos primero el caso. Sí, los casos, porque fíjate que esta semana yo he localizado dos distintos. Uno, el de un... además por el mismo tipo de problema, un ictus cerebral. En un caso se trata de un paciente que en base a ese ictus perdió el dominio de su lengua materna, el español, pero continuó manteniendo su segunda lengua, el inglés, que quedó inalterada. Y en el caso de Alan Morgan, un octogenario inglés que también sufrió un ictus cerebral, estuvo durante 3 días en coma. Este hombre, repito, tiene 81 años. Durante 3 días estuvo en coma y cuando recuperó la conciencia hablaba un idioma que presuntamente no conocía y no había estudiado, el galés, y había olvidado su lengua materna, el inglés. Esto duró durante unas semanas hasta que poco tiempo, unos días en realidad, hasta que poco tiempo después fue perdiendo de nuevo esa capacidad para hablar ese idioma que en teoría no conocía, el galés, y volvió a recuperar paulatinamente el inglés. Los médicos británicos están fascinados con esta historia. Pero como bien dices, pero sí tenía conocimiento de alguna claro, manera. Claro, esta es la letra pequeña ya, no me chafes el suspense. ¿No? Efectivamente, cuando ya se analiza el caso, que sigue siendo fascinante, independientemente de todo, sigue siendo fascinante. Claro, había este conocimiento de galés tiene que venir de algún lado. Esto no es una cosa que por ciencia infusa de repente, que es lo que se interpretaría si, como ha dicho Bruno, un caso como este se hubiese producido en un contexto mariano, en un contexto religioso, en que sería interpretado como xenoglosia, como el don de lenguas del que se habla en los Hechos de los Apóstoles. Ya aparece como la primera una posesión versión demoníaca. O una posesión demoníaca, claro. Efectivamente. Y cuando nos encontramos en esos casos de anomalías con alguien que de repente habla una lengua que no conoce, pues los defensores de la hipótesis sobrenatural dicen, claro, esto no tiene explicación. Pues sí, tiene una explicación médica compleja, pero que, como en este caso, pues puede encontrar una línea de la que tirar. En el caso de Alan Morgan, en su biografía hay dos elementos importantes para relacionarlos con la lengua galesa. Por un lado, que su esposa, desde hace varios años, es originaria de Gales y habla perfectamente el galés. Y por otro lado, que durante la Segunda Guerra Mundial, él estuvo internado durante unos meses en un hospital en Gales y probablemente ahí quedó archivado ya en su inconsciente esas bases, esos elementos lingüísticos que muchos años después, en base a ese ictus, de alguna manera extraña e incomprensible, se desdoblan de su cerebro. Digamos que ese segundo idioma monta por encima del primero y se convierte de repente durante unos días en su lengua natural. ¡Qué barbaridad! Eso es mejor que el inglés con 1000 palabras. Y a mí lo que me llama poderosamente la atención de esta noticia es que ese ictus desencadene ese hecho en el cerebro. Sí, pero es algo muy estudiado y luego, si queréis, lo desarrollamos más en profundidad con muchos precedentes en la bibliografía médica. Uh-huh. No, pero cometa, que todavía nos quedan nada más y nada menos que 2 minutos. Pues fíjate, pues mira, ya en 1808, Franz Joseph Gall, en un libro sobre frenología, afirmaba, él intuía que las distintas funciones cerebrales estaban ubicadas en partes concretas del cerebro. Y pretendía, y bueno, es uno de las bases de las primeras clasificaciones criminológicas del Lombroso, ellos pretendían que se podía reconocer a un delincuente por la forma de su cráneo, ¿no? Y que se podía casi medir la inteligencia, y esto es algo que llegó hasta la época de los nazis, que se podía medir la inteligencia midiendo los rasgos faciales, fisiológicos. Evidentemente no era así. Y con el paso de los años, a medida que se fue estudiando el cerebro, en 1861, Paul Broca describió a un paciente que, como consecuencia de un derrame cerebral, no podía hablar ni escribir. Sin embargo, entendía lo que le decían. Después de muerto, se examinó su cerebro, se encontró un área dañada que a partir de entonces lleva su nombre, el área de Broca, y se descubrió, muy resumidamente, la afasia, que es precisamente este problema derivado de los ictus cerebrales que afecta de una forma tan sorprendente la capacidad del habla. Esto tendría algo que ver, por ejemplo, mediante hipnosis, hay personas que, metiéndose en el subconsciente del sujeto, del paciente, logran que ese paciente hable un idioma que no conoce o que ha escuchado muy poco. ¿Tendría algo que ver con esto? Ya es una afirmación audaz. Sí se consiguen algunas cosas en hipnosis, pero no tan espectaculares. Después de las noticias de las 2 de la madrugada, que llegan ya mismo en Onda Cero, seguimos comentando esta y otras noticias en la tertulia con Manuel Carroyal, con Lorenzo Fernández, con Ignacio Monzón y con vosotros en Almohadilla Rosa Vientos en Twitter. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos en la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos. También os recordamos que seguimos sorteando esa cesta cultural, un montón de libros para todos los que participéis, tanto a través del correo electrónico como con rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla Rosa Vientos en Twitter, en donde el Bajida dice, a propósito de la noticia que ha comentado Manuel, que eso debe ser el futuro para aprender idiomas. Vicen Amón dice que en Nochevieja había mucha gente que hablaba así también. Sí, exactamente, hablaban en lengua, sí. Y David en Madrid dice, memoria genética, es una de las hipótesis que se plantean ante este tipo, una de las cosas que se dicen, por lo menos, no sé si como hipótesis o no llega tanto para explicar determinados conocimientos que tienen de personas así como de forma espontánea, ¿no? Bueno, fue una hipótesis que estuvo más de moda quizá en los años 70, pasados, ¿no? 60, uh-huh. Sí. Como bueno, ya, desde las el recuerdo de vidas anteriores para otra gente, o los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, la resonancia mórfica, o sea, por teorías desde luego hay una para cada maestrillo, tiene su librillo, ¿no? Pero creo que la neurociencia y el estudio y las neurociencias en general están siguiendo el camino más adecuado, y casos como este de Alun Morgan pues evidentemente te dan una pista bastante interesante, ¿no? No se trata de una lengua que aparece de repente de la nada, sino que buscando en su biografía encuentras dónde pudo haberse introducido en su inconsciente esos parámetros lingüísticos que ahora han salido. ¿Pero cuánto tiempo estuvo este hombre en el hospital? Exactamente 20 días en coma. Y cuando se despertó, después de esos 20 días en coma... Es un tiempo muy prolongado, para sí. Provocar un daño cerebral muy severo. Pero lo curioso, lo sorprendente de la historia, es que en cuanto él regresa del coma después de esos 20 días, durante 3 días, espontáneamente, el idioma que utiliza es el galés, y no el inglés pulcro y académico que había utilizado siempre, ¿no? Me imagino, salvando las distancias y con todo respeto, pues es como si de repente uno de nosotros se despierta un día hablando catalán o hablando euskera o hablando gallego, tendría menos mérito, ¿no? Bueno, en este caso. Pero supongo que sería una cosa por el estilo. Yo, por ejemplo, estuve hasta los 4 años en Francia, nací allí. Entonces, pues el francés fluido se me fue, ¿no? Luego ya, pues académicamente y tal. Entonces, me imagino que en un momento dado, una secuencia de esas, pues puedes perfectamente volver a recuperar ese idioma que aprendiste en la infancia, volver a tener esa fluidez. Lo que pasa que en el caso que tú comentas de este señor inglés, luego lo volvió a perder y ha vuelto a recuperar su idioma habitual. Perfectamente. Si estos casos llaman la atención y entran en los anuarios de anomalías médicas, es porque no son habituales, lógicamente, ¿no? Se trata de una anomalía que tiene una explicación plausible y la conocemos, y eso abre una vía de investigación que es la que se está siguiendo. Que no es una explicación certera, es decir, se aplica para intentar... Claro, hombre, probablemente si este hombre fuera espiritista, hubiese una corriente religiosa determinada, diría no, pues que en otra vida eras un galés y vivías en Gales. Es que a mí lo que me sorprende, Manuel, es que la estructura de un idioma es muy compleja como para aprenderla en 20 días. Yo no sé qué nivel de galés tema este hombre... Mucho más complejo la estructura del cerebro de la que sabemos. Sí. No todavía demasiado, y estamos aprendiendo a una velocidad exponencial, como todas las ciencias, cada vez sabemos más y más rápido, pero lo que se está descubriendo en neurociencia es todo lo que nos queda por saber, es brutal, es vertiginoso, y hay estudios de áreas del cerebro determinadas, del lóbulo temporal, por ejemplo, que pueden explicar muchísimas cosas. Un estímulo determinado, que puede ser por una causa endógena o exógena, en el lóbulo temporal, por ejemplo, te puede producir una sensación de déjà vu, de ya vivido, de una escena determinada que no has vivido antes, sino que el efecto de ese estímulo en el lóbulo temporal es que crees que eso ya lo has vivido. ¿Entiendes lo que quiero decir, no? No es que estés recordando algo que soñaste o algo que te pasó, sino que en ese momento vives la sensación de que ya, de que eso lo recuerdas, pero no lo recuerdas porque no ha pasado antes. Es esa anomalía, ¿no? Y eso probablemente explicaría muchas historias de reencarnaciones anteriores, de vidas pasadas, que mucha gente, con la mejor intención, dice recordar, no, es que yo sé que ya estuve aquí porque yo ya siento que esto lo conocía. Sí, pero ahí estamos hablando de una percepción que te transmite la persona que lo ha vivido. Pero en este caso estamos hablando de una evidencia física, es decir, hay una persona que habla un idioma que habitualmente ni tan siquiera conoce. Pero lo extraño es eso, por un lado, y por otro, lo fantástico es que después de 3 días vuelva a olvidar totalmente ese idioma y vuelva a recuperar su lengua natural, ¿no? Fíjate, si eso en lugar de una publicación médica, como es el Medical Daily, que es donde hemos sacado la noticia, si hubiese publicado en una revista especializada en anomalías, pues diría, bueno, esto es una historia de cosas extrañas como tantas otras. Pues no, estas cosas ocurren, y la verdad es que en el mundo de la medicina es alucinante la cantidad de anomalías de todo tipo que hay, desde curaciones espontáneas, muertes súbitas, hay cantidad de cosas extrañas que ocurren dentro de los hospitales, pero que todavía no tienen un epígrafe concreto para ser clasificadas, ¿no? Ignacio, hace miles de años, en la época del Neolítico, evidentemente ya existían los conflictos, ya existían los amigos y los enemigos, las luchas por los territorios y la lucha por el control. A los enemigos, en aquellas ocasiones, no solamente se les mataba, sino que se les mutilaba el rostro. Y esto ha traído, en algunos casos, evidentemente, y esto ha traído de cabeza a algunos científicos que han investigado un poquito por qué se producía esto y cuál era la explicación y lo que creían aquellos hombres que conseguían al mutilar el rostro del enemigo. Pues sí, y además esto además se ha conseguido precisamente en esta época de crisis. Antes también se hacía de la mejor manera, con estudios lo que se llaman multidisciplinares, combinando arqueólogos, forenses, físicos, químicos, y también utilizando diferentes instituciones. En este caso estamos hablando de investigadores de las universidades de Las Palmas, de la Universidad Sophie Antipolis de Niza y de nuestro queridísimo CSIC. Ellos han establecido que existía esta costumbre, estas mutilaciones, básicamente examinando 11 cráneos encontrados en el yacimiento de Tel Karasa, en Siria. Un yacimiento datado en el 9 milenio antes de Cristo. Estamos hablando de fases tempranas, incluso del Neolítico. Lo que se había documentado es una vivienda y en el suelo un cráneo infantil, en principio intacto, y 10 cráneos más que le rodeaban. Esto ya de por sí llamó la atención. Esto no es normal. Primero, ¿por qué separan los cráneos del resto de los cuerpos? Ya está indicando algún tipo de costumbre extraña. Ya está indicando algo que no es normal, o no es normal para nosotros, evidentemente para ellos sería de otra manera. El problema estaba en que los cráneos de los adultos, que eran todos, menos este del infante que estaba en el centro, de varones adultos, estaban completamente machacados. El examen forense ha establecido que no fueron daños fortuitos, sino que son daños sistemáticos, son daños hechos a propósito. Para matar a una persona no hace falta de machacarle el cráneo, muchas veces con pincharle, y por desgracia ya en la antigüedad se dieron cuenta de que a veces con un solo pinchazo en determinadas zonas se podía provocar la muerte. Entonces la pregunta es precisamente ¿por qué ensañarse con una persona? Y es el gran misterio, porque claro, no tenemos textos que nos lo expliquen. Entonces, todavía no sabemos, seguramente no lo sabremos nunca, pero por lo menos ya nos está indicando una costumbre, y una costumbre de algún tipo de alguna razón social, cultural, que nos habla de que muerta una persona se le podía seguir torturando, destrozando, por cualquier tipo de razón. El mismo hecho también de colocarle en torno a ese niño, no sabemos si era una especie de trofeo, porque ese niño era un tipo de príncipe y estos eran enemigos vencidos, eran rebeldes, pues ahí está la cuestión, pero sabemos que se hacía. En el antiguo Egipto, por ejemplo, quedaría muy claro por qué. Porque esa persona tiene que desaparecer en la otra vida. Es lo mejor que se puede hacer cuando tienes un enemigo. Es lo que pasó supuestamente a Akenatón, cuando se encontró su supuesto sarcófago, se pensó que era el suyo, porque estaba relativamente intacto, pero la cara estaba machacada. Es una cosa que se hace en Egipto porque, como el muerto suele volver a la tierra, la mejor manera de hacer que no pueda volver a reencarnarse, es destrozar su cara porque él no va a reconocerse. Por eso Tutankamón, por ejemplo, tiene esa máscara de oro, porque si se le estropea la suya, siempre va a poder reconocerse, porque se le hace una prostética, por así decirlo, ¿no? Se le hace una artificial, y como el oro era algo así como inmortal, pues bueno, era una manera de reconocerlo. No sabemos si podemos aplicar este mismo principio, pero desde luego ya nos está abriendo las puertas, por lo menos a una concepción de la vida y de la muerte, sobre todo de la muerte, mucho más rica y mucho más compleja. No solo existe la muerte, sino que existen diferentes formas de muerte y diferentes formas de mantener a alguien en la muerte. Es decir, esto también constata que existe una creencia en la otra vida. Desde entonces, estamos hablando hace varios miles de años. Claro, desde el mismo instante seguramente que hay un enterramiento, que alguien se toma la molestia de cavar una fosa y de echar ahí un cuerpo, de colocarle, incluso de poner objetos, ya sabemos que hay un mínimo respeto a ese muerto. Uh-huh. E incluso eso, todavía existe mucha discusión sobre muchos enterramientos del pasado, si se debían a un, pues simplemente a un, a una razón de que tenía que ir a algún lado la víctima, o había alguna creencia, algunos lo remontan a 40, otros a 80.000 años, otros incluso mucho atrás, y los propios restos del Montecesor, de Atapuerca, pueden estar relacionados también con algún tipo de creencia, y eso que todavía no había aparecido el ser humano, sí, el Homo sapiens. Porque refiero, además lo decía Manuel antes, estamos todavía en los inicios de conocer cómo es la estructura del cerebro. Si es difícil en una especie como la nuestra, pues en especies anteriores, el Montequesor, el Homo habilis, pues más aún. Entonces, lo mejor siempre es, como decía un profesor mío, tomarse un café con Luis XV para preguntarle qué es lo que hacía y por qué lo hacía. No podemos, pero sí podemos por lo menos darnos cuenta de eso, de que hay muchas más complejidades, de que hay creencias de ese tipo. No sabemos hasta qué punto, no sabemos si son más sociales, si de verdad creían que el muerto les iba a castigar en la otra vida si no le enterraban bien, pero por lo menos sí hay un indicio de trascendencia. Yo creo que hay otros factores, ¿eh? Por un lado, a mí se me ocurren varias reflexiones. En primer lugar, estamos hablando del cerebro, de que cada vez avanzamos exponencialmente. Hay otras disciplinas, otras ciencias, que, por ejemplo, la antropología forense, que está haciendo que se reabran, que se replanteen muchos casos célebres de la historia criminal, pero que también tiene una aplicación en la arqueología, y se está haciendo mucho trabajo, y probablemente se va a tener que reescribir muchos episodios de la historia gracias a los nuevos estudios de antropólogos sobre restos humanos antiguos. A veces es difícil, desde el punto de vista de la historia de las creencias, evaluar cuando se encuentran restos de este tipo, si esas lesiones, esas mutilaciones rituales han sido pre o post-mortem, ¿no? Uh-huh. Y eso cambiaría mucho el planteamiento del ritual. Pero es que eso sigue ocurriendo todavía. Yo estaba recordando un caso, y yo creo que tiene que ver más. O sea, nosotros, y no lo valoramos probablemente, vivimos en una sociedad democrática, en un estado de derecho, con un montón de derechos, gracias a la evolución del derecho desde el Código de Hammurabi hasta ahora. Pero no siempre fue así. Antes ni siempre era así. Ni en todos lados es así, y es a lo que voy. Yo porque recuerdo un caso hacia atrás, ya, en el año 97, y además a mí me ayudó mucho la embajada de Irán aquí en Madrid, porque era uno de los primeros casos que yo recogía de un asesino en serie, de un serial, en el contexto religioso, con una componente místico-religiosa, el vampiro de Teherán, Ali Rezi, un tipo, un taxista iraní de 28 años, acusado de la violación y asesinato de 9 mujeres y niñas, ¿no? Algo que siempre asociamos a los Estados Unidos. Bueno, este tipo fue, él decía que lo hacía porque necesitaba beber la sangre de sus víctimas. Es un serial de manual, pero en un contexto persa, no árabe siquiera, en Irán. Este tipo es condenado a la pena capital, pero antes de ejecutarse la pena capital por ahorcamiento, se le concede a las familias de las víctimas el derecho a darle 213 o 214 latigazos, una pena física enorme, que no tiene que ver con algo ritual, sino puramente con un instinto de venganza, de castigar el crimen de ese homicida más allá de la misma muerte. Como está condenado a muerte, sí, le vamos a matar, pero no es suficiente, además tiene que sufrir, ¿no? Pues probablemente esto también ha pasado a lo largo de la historia. Yo creo que los seres humanos no somos tan distintos los de ahora a los de hace mucho tiempo. Mira, recientemente, además, ayer en el programa hice yo el perfil en Mujeres con Historia de Rita Levi Montalcini, y ella lo que valoraba es una mujer que recibió el premio Nobel de Medicina y que estudió el cerebro y la evolución un poco de el sistema nervioso, la neurona, que Hay dos partes muy diferenciadas, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Que el izquierdo es en el que se domina el raciocinio. Y en el derecho, que es el instinto atávico que tenemos los humanos, es el emocional. Y entonces, pues, por ejemplo, es algo que lo llevamos instintivo, incluso lo relacionada también con los líderes que han sido un poco psicópatas, ¿no? Como Stalin, Hitler, sobre todo los de la Segunda Guerra Mundial. Y decía que eso que es innato. Y que el hemisferio derecho, mira tú por dónde, tiene más poder y domina al izquierdo. Y que hoy por hoy todavía no hemos conseguido controlar eso. Sobre todo porque muchas veces se filtra a niveles culturales, es decir, se justifica. Precisamente me acordaba cuando decías tú eso, un gran investigador alemán, Paul Zanker, que es especialista sobre todo en iconografía, como por ejemplo razonaba en un artículo y comparaba dos imágenes. Una a Adriano, una escultura de Adriano, con el vestido con su armadura, pisoteando a un persa. Claro, todo el mundo dice, ¡oh, qué bestias eran! Sin embargo, ponía al lado una foto de un soldado de no sé qué guerra, pero del siglo XX, es decir, este mundo tan civilizado, ¿no?, del siglo XX, pues pisoteando a un enemigo y con el fusil. Es decir, cómo hasta cierto punto eso se justifica. Hitler lo justificaba cuando para nosotros, culturalmente, moralmente, es una aberración. Sin embargo, cómo a veces eso se puede llegar a filtrar hasta niveles, digamos, aunque para nosotros sean pseudo racionales, para ellos sea cierto. Es decir, no existen guerras racionales ni guerras evolucionadas. O sea, las guerras son lo que son, lo que han sido siempre. Ahora tenemos más capacidad, somos más eficientes matando. Fíjate, yo creo que no hay. Estoy en desacuerdo, porque no es lo mismo decir yo mato a un ser humano que yo mato a alguien que es como un ser humano, como pasa, por ejemplo, muchas veces en la antigüedad, pero no es un ser humano. Eso pasa, por ejemplo. Perdona, pero eso ocurre ahora también, ¿eh? Yo estoy seguro de que cualquier militar que tiene que apretar el gatillo y matar a alguien, lo primero que hace es desnaturalizarlo. El enemigo es otra cosa. Claro, es un videojuego, ¿no? Como se veían esas célebres imágenes del. En blanco y negro, ¿no? Pero no todos pueden, por eso tienen esos problemas. Pero no es lo mismo en la antigüedad, por ejemplo, que dicen, si tú, por ejemplo, no hablas mi lengua, eres un bárbaro. ¿Qué significa un bárbaro? ¿Simplemente una persona que habla otro idioma? No, alguien que no habla. Es decir, solo puedo hablar yo, mi lengua es la única. El otro es el que dice bar, bar, bar, es decir, el que suelta tonterías, ¿no? El que dice bar, bar, bar, por eso le llaman bárbaro. Pues vaya, pues si tenemos que cargarnos a todos los que dicen tonterías. Una cosa que destacan, por ejemplo, los egipcios en la batalla es Ramsés III cuando derrota una de estas tribus que llegan del norte, estos pueblos del mar, es que para contar cuántos muertos, tú no cuentas los cadáveres, tú les arrancas una cosita. Entonces ellos aprovechan y cortan una cosa que solo tenemos los hombres. Entonces amontonan penes. No entres en detalles. Sí, pues para el Museo de Reykjavik, ¿no? Y para ellos es raro, les dicen, estas personas son aliens. ¿Por qué? Porque sus penes no están circuncidados. Algo tan raro como eso. Joder. Es decir, o llegar a determinadas poblaciones y decir, como tu piel es diferente a la mía, yo no sé si eres un fantasma o no. Como pasaba a veces en África. Es decir, tú estás caminando y eres blanco. Tú puedes ser un fantasma. O sea, en tu caso tú serías un fantasma y yo sería un murciélago. No lo sé. Pues no se cortan las uñas de los pies. No, el color de la piel, ya que hablamos del color de la piel. Por cierto, pues, sí me gustaría brevemente. Al hilo de lo que comentaba Ignacio, ahora te comentaré, pues eso, que en el siglo XXI también se siguen haciendo barbaridades. No, si se siguen, Pero brevemente sobre la noticia que comentabas, hablabas de Egipto, ¿no? ¿Cómo se hubiera interpretado esa noticia? Sin embargo, si te vas, por ejemplo, a la otra parte del mundo, si te vas a América, en las culturas precolombinas, eso se hubiera interpretado de otra forma y además es que se realizó. Es decir, es muy habitual, ya no os hablo de los célebres mayas cuando en el juego, después del juego de la pelota, pues cogían, después de una batalla, cogían la cabeza del enemigo, decapitaban al enemigo y colocaban pues ese célebre cinturón de cráneos, ¿no? Que está representado en lugares como Chichen Itza y tantos otros, ¿no? Sino que, por ejemplo, si te vas ya más hacia Sudamérica, ahí te encuentras sobre todo en la zona andina, como delante de las casas, representado actualmente en petroglifos, incluso en alguna que otra pintura rupestre, ves cómo colocaban las cabezas, los cráneos de los enemigos vencidos en la batalla delante de las casas, e incluso yendo un poquito más allá, cogían estos cráneos, los partían, los troceaban y los colocaban como cimientos de las nuevas casas que se iban a construir. ¿Por qué? Porque era una forma de coger las virtudes de la persona a la que se había vencido. El respeto por el enemigo era tal que se suponía que el poder, la fuerza, la valentía que había demostrado en la batalla eran virtudes que posteriormente se le iban de una forma u otra a agregar a aquellos que habitarán la casa donde se encontrará su cráneo troceado. Es decir, y en el mundo céltico, también existió esa costumbre de las cabezas. Por lo cual, estamos viendo que son costumbres que en ocasiones han servido para sacralizar un lugar. hay lugares sagrados en los que se están produciendo aberraciones similares, es decir, que quizás en aquel tiempo podían tener una explicación tirando a lo espiritual, hoy en día no tienen ninguna explicación. Y es que voy a una noticia que ha salido justo hoy, y es que ha sido literalmente degollado un niño egipcio como sacrificio para hallar tesoros faraónicos. Es que estamos hablando de que un grupo de saqueadores de tumbas en la región de la provincia de Gizeh, donde están las célebres pirámides, pues antes de entrar en una tumba que aparentemente estaba inviolada, han acudido a una bruja. La bruja les ha dicho que lo que tienen que hacer es colocar un niño, sacrificarlo, degollarlo encima de la tumba, y entonces encontrarán dentro el tesoro que buscan. Y esto ha costado 1.000 euros, es decir, hablamos de 8.000 libras egipcias, y se ha producido ayer, hace apenas 24 horas, con lo cual es una forma pues de caer en esa superstición de intentar sacralizar de una forma u otra un lugar para obtener un beneficio. En este caso el beneficio era el tesoro. O sea que, bueno, pues esas barbaridades, a pesar del paso de los siglos, se siguen produciendo. Lorenzo, mucho más de lo que pensamos. Lorenzo, precisamente ahora que estamos hablando de pasado y estamos hablando de arqueología, la BBC ha publicado su listado anual de los grandes descubrimientos realizados en relación al pasado en el año 2012. Esta es de las listas que yo estoy seguro que más le gustan a Ignacio, porque lo que hace la BBC, que yo entiendo que es posiblemente la cadena de televisión más prestigiosa del planeta, por lo menos desde mi punto de vista, solo hay que ver los documentales que hacen. Emiten Doctor Who, para mí ya solo con eso. Bueno, pues como tú dices, pasa, Bruno, como aquí, a ciertas horas. ¿En dónde? En la BBC. En ciertos canales de la BBC, pero bueno. No. Que el prestigio todo lo dice mucho, la gente habla mucho. Es como quien decía, yo es que veo la 2, mentira, pero luego salían los resultados. Es que no sé si me estás intentando llevar la contraria, por eso estoy pensando. No, digo que la BBC pues es tan prestigiosa como, o tanto o tan poco como cualquier otra cadena, pero que es un tópico eso decir que es muy prestigiosa, igual que todo el mundo veía la 2 y luego no, en realidad es que entonces no la veía lo nadie. Que tú me estás demostrando es que no ves la BBC, que no la has visto. No, claro. Si no, no dirías eso. Ojo, yo soy de los que defiende la 2. ¿Por qué? Porque es esa televisión que cuando uno hace el estudio general de medios y vas preguntando a la gente, ¿qué ve usted? Yo veo la 2, pero es que luego te dice que es que no la ve ni Cristo. Claro, es decir, claro, luego viene embargo, todo el mundo y dice ve la 2. Que no. Efectivamente, pues estamos en que soy uno de los máximos defensores, pues sabéis que he hecho varios documentales para la segunda cadena y soy consciente de que no nos ve nadie. Bueno, pues nos ven muy poquita gente. Nos ven, yo los he visto, yo he visto tus documentales en la 2. Pues esto es un título de gente. Claro, no es una cadena masiva de constantemente estar viéndola, pero sí se ve. ¿Sabes quién ve la 2? Los oyentes de La Rosa de los Vientos. Mira, eso estoy completamente de acuerdo y es verdad. Con lo cual son muchos. Dicho lo cual, Antena 3 también. Vamos a Antena 3 también, por supuesto. Exactamente, y he visto muchos documentales, tanto en Antena 3 como en La 2, que tienen que ver con muchísimos temas que tocamos aquí en nuestro programa. Pero esto no es obvio. Y en la BBC también. Siga pensando que la BBC es la cadena de televisión más prestigiosa del planeta, aunque no te guste. A mí no me gusta ni tampoco la CNN. Pero y hacen unas series de historias divinas. Pero vamos a ver, ¿cómo te lo explico? Que es que me da igual. Entonces vale, vamos a ello, ¿no? Porque fiel a su cita anual, pues han vuelto a sacar ese listado, la lista de los hallazgos arqueológicos más importantes del año 2012. Y es que, bueno, pues solo hay que echar un vistazo para ver lo variado de los mismos y así como la calidad y la cantidad de los descubrimientos que se han producido en este año pasado. Si os parece, vamos a repasar algunos mes a mes. Por ejemplo, en enero, las revistas especializadas nos sorprendieron con la noticia, es una noticia curiosa, que los peruanos, desde hace por lo menos 6.700 años, comían palomitas de maíz. Y que los mayas, según lo confirmó el hallazgo de residuos de nicotina en barcos de cerámica de entre los años 600 después de Cristo y 900 después de Cristo, usaban tabaco desde épocas tempranas. Pero sin lugar a dudas, el descubrimiento más importante que se produjo ese mes de enero del año 2012 fue el que realizó un equipo de investigadores en Groenlandia, donde descubrieron que los vikingos, que se establecieron allí durante aproximadamente un milenio, 1.000 años, cultivaban cebada a pesar de las bajas temperaturas y que presumiblemente destilaban su propia cerveza. Yo creo que es la gran noticia, el gran descubrimiento del mes. Lo de la cerveza, sobre todo. O sea, entre la cerveza, entre que unos bebían cerveza, otros palomitas, fumaban, pues, eran igual de viciosos que nosotros. Y las palomitas de maíz, ya tenías todo, ¿no? O sea, faltaba pues la actuación, ¿no? Bueno, pues febrero también fue un mes importante, ya que un estudio descifró ni más ni menos que algo que se llevaba investigando desde hacía bastantes años, que es el genoma completo de Oechi, ya sabéis, el hombre de hielo que fue asesinado hace 5.000 años y cuyo cuerpo momificado fue descubierto en los Alpes pues hace unos años, ¿no? En marzo se descubrió la tumba de un adolescente del siglo VII después de Cristo, cerca de Cambridge, en el sureste de Inglaterra. Pero lo importante es que en su interior, al margen del ajuar que lo había, y además era bastante copioso, bastante importante, pues había una mezcla de símbolos paganos con cristianos, lo que constituía, por primera vez se veía que había una manifestación evidente de lo que fue la transición del paganismo al cristianismo. En abril, arqueólogos, ingenieros y armadores también, o sea, gente que construye barcos, unieron sus fuerzas para descubrir cómo se construían embarcaciones en la Edad de Bronce, y lo cierto es que lo consiguieron. Pero sin duda, uno de los momentos álgidos del año llegó en mayo, cuando de la tan nombrada zona maya, ya lo dijimos de hecho en la tertulia, un grupo de arqueólogos estadounidenses descubrió el que sería y el que es hasta el día de hoy el calendario astronómico más antiguo que se ha encontrado. Este además se encontraba pintado en los murales interiores de un edificio abandonado de Sultún en Guatemala, y las tablas astronómicas descubiertas incluían cuatro largas cifras de hasta 2,5 millones de días, además de símbolos en negro que trazan varios ciclos astronómicos y que corresponderían a Marte y Venus, y además los eclipses lunares. Pero lo que es verdaderamente importante de este descubrimiento, y esto va para nuestros queridos amigos los agoreros, los que van buscando que las profecías se vayan cumpliendo, es que los expertos aseguraron que los jeroglíficos encontrados en Sultún calculaban como mínimo 7.000 años más de existencia. Es decir, que eso de que la profecía se cumplía, pues evidentemente en mayo nosotros ya sabíamos que no, que iba a ser así. En junio, la isla de Pascua y una nueva teoría sobre la desaparición de sus habitantes y el porqué de los Moai, pues copó las informaciones arqueológicas. Y en julio, en el castillo de Lemberg, en Austria, se hallaron las piezas de lencería más antiguas de las que se tiene noción. Estamos hablando de la Edad Media, en buen estado, entre las que había sujetadores y calzones que, por cierto, muy similares a los actuales, sobre todo los calzones que tenemos un poco esa imagen, ¿no?, de que llegaban hasta los pies. Pues no, eran muy parecidos a los modernos slip. En agosto, además, un equipo de científicos descubrieron indicios de la existencia de una erupción que se produjo aproximadamente hace unos 750 años y que habría sido 8 veces más potente que la del Krakatoa en el año 1883, que, como sabéis, hasta este descubrimiento del mes de agosto del año pasado estaba considerada la erupción más grande del milenio. Pues bien, el lugar donde está el volcán es aún objeto de debate. Se habla que podía estar en México, en Ecuador, Indonesia, y sus efectos permanecen visibles en núcleos de hielo, en los sedimentos de lagos, y como se descubrió en agosto, en una fosa común de Londres, donde, bueno, pues los gases de azufre podrían haber creado una capa neblinosa que bloqueó la luz del sol, que enfrió la superficie de la Tierra y que provocó grandes hambrunas, que en este caso se achacaban a la peste. Lo que pasa es que se descubrió que las pestes que se produjeron en esa zona del planeta, pues en este caso había que remontarlas un siglo atrás, y se expuso la teoría de la erupción. Ya en septiembre, voy rápido, pues se logró dar con uno de los ejemplos más tempranos, esto es curioso, de dentadura prehistórica, cuando por casualidad se halló en Estonia un empaste de cera de abeja en un diente roto del neolítico. Fíjate, es que curioso, ¿eh? Pues lo que son las cosas, pues son pequeños descubrimientos, uh-huh, pero te dan un poco a entender lo poquito que sabemos del pasado, ¿no? Y las sorpresas que nos puede revelar en una cosa tan sumamente pequeña como es un empaste de cera de abeja en un diente roto, ¿verdad? ¿No decía el Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol? Evidente. Pues es que... Bueno, pues llegamos a octubre y ahí nos vamos a quedar, porque de los dos últimos meses de 2012 hay tanto descubrimiento y tan bueno que merece la pena que lo comentemos en próximas tertulias. Pero en el mes de octubre, ya nos comentó Ignacio en su momento, en una nueva investigación del University College de Londres y el Museo del Mausoleo del Emperador Qin Shi Huangdi en China, aportó nuevas informaciones sobre el sistema de producción para crear ni más ni menos que 7.000 guerreros, las carrozas y los caballos de terracota hace la friolera de 2.221 años. Es decir, ha sido un año verdaderamente intenso. En este caso, la selección tiraba mucho para el Reino Unido, porque es la BBC, y esto es lo que hay que criticarle, porque se olvidaron de uno de los grandes descubrimientos que todavía está por ratificar, pero que se produjo también el año pasado, cuando nuestro compañero Diego Cortijo se fue al Amazonas y descubrió, uh-huh, esa especie de cabeza que se encontraba con rasgos andinos en mitad de la selva, pues en un lugar donde no debería de estar. Fíjate, ¿ves cómo tiene fallos la BBC? Porque, Ignacio, si te has dado cuenta, ningún hallazgo arqueológico destacado relacionado con la antigua Roma. Pero es que Roma ya de por sí es que no necesita ni... Lo hay, pero no le voy a dar gusto en la primera temporada. Vale. Y ojo, también hay que destacar que no ha sido un año, digamos, de bonanza económica tampoco para el Reino Unido ni para ninguna de las potencias arqueológicas. Es decir, uh-huh, que se esté trabajando cada vez con menos, yo creo que dice muchísimo. Despierta la imaginación. Y los arqueólogos tienen mucha imaginación. Sí, bueno, lo que pasa es que si además de imaginación tenemos presupuesto, pues ya ni te cuento. Las 2:35 dentro de unos instantes estamos ya con vuestras preguntas y comentarios en rosa.vientos@onda0.es y con el hashtag #AlmohadillaRosaVientos. Pero antes de ir con estas cuestiones, Manuel, hacemos ese repaso a todo lo que ocurrió en el mundo el día en el que tenía que acabarse y que nos acabó, excepto para algunos. Por lo menos aparte de las cosas que ocurrieron, que no fueron pocas. Nosotros también fuimos un poco agoreros, ¿verdad? En la última tertulia del año, ¿os acordáis? Acababa de producirse esa matanza terrible en un colegio. ¿Me permites que lo cuente? Porque si lo cuentas tú no se lo van a creer, y si lo cuento yo se lo van a creer y me van a entender los oyentes. Simplemente ese detalle que diste. No, es que fue, yo me quedé sorprendido, de hecho lo comentamos, ¿verdad? Claro, lo que hay que comentar, que hay que puntualizar. A los dos se os cree, lo que pasa que hizo como de vaticinador de lo que iba a pasar en la tertulia de... A ver, expón. Claro, si lo explico lo van a entender nuestros oyentes, no es que a Manuel no haya que creerle, por supuesto haya que creerle, lo que pasa es que si lo cuenta él no va a resultar tan creíble como es que si eso lo cuento es, yo. Porque fue en la tertulia de... Exactamente, estábamos, pues después de comentar ese terrible crimen que cometió el joven este... Adán Lanza. Exactamente, en Estados Unidos, hace muy poquito, los oyentes recordarán, porque fueron una cantidad de niños tremenda, ¿no? Y me acuerdo que Manuel en ese instante me dice, no sé por qué, pero esto tiene algo que ver, o en fin, me da el tufillo de que tiene que ver con todo lo de la profecía del 21 de diciembre. Claro, en ese momento yo me quedé pensando, bueno, ¿qué demonios de relación tiene esta historia con la profecía maya? Cuando además es algo, por desgracia, demasiado habitual en Estados Unidos, es de este tipo de matanzas, ¿no? Claro, la cuestión es cuando yo me quedo completamente de piedra cuando comentan al día siguiente unas informaciones de que este joven, su madre concretamente, pertenecía a uno de los movimientos de los que ya estuvimos hablando en la tertulia, los preppers, ¿no? Que eran los preparacionistas, ¿no? Gente que pensando en esta profecía y en otras tantas se han dedicado en los últimos meses, años, a recopilar pues todo tipo de medicamentos, comida, en fin, en seres del hogar, preparándose precisamente para esa supuesta hecatombe social o que nos caiga un meteorito encima. También han hecho acopio de armas, ¿no? Y claro, cuando esto se asocia a la profecía del 21 de diciembre y los medios empiezan a asociarlo, digo, bueno, este Manuel, o sea, lo del instinto de Manuel es que es algo ya que se está convirtiendo en legendario, ¿no? Entonces, por eso decía que si lo cuenta Manuel, pues eso, no es lo mismo que si lo cuento yo, que me lo dijo a mí. Así que, Manuel, bravo por ti. Bueno, yo no iba a contar eso, pero bueno, gracias de todas formas. ¿No ibas a contar eso? No, yo iba a hablar de su homónimo chino, de Min Yong-un, que es un caso que a mí me ha impresionado mucho, porque afortunadamente en China, aunque exista el mismo número, o mayor, lógicamente, porque en China todo existe más, todo es mayor en número de homicidas, no existe la facilidad para obtener armas de fuego que existe en los Estados Unidos. Y cuando este personaje miserable, este hombre de 36 años, obsesionado por los rumores sobre el inminente fin del mundo, irrumpió en una escuela en la ciudad de Henan, y esto es lo importante, en el centro de China, lo único que tenía para intentar esa masacre era un arma blanca, unas hachas de cocina y unos cuchillos. Es terrible en las filmaciones, porque hay una... Yo he visto algunas de una cámara de seguridad, de videovigilancia, que había instalada justo frente a la puerta del colegio, y está grabado el momento en el que sale él lanzando mandobles. Bueno, de milagro no se lleva por delante una niña que en ese momento tropieza y se cae, y ya enseguida aparecen personas para inmovilizarlo. Justo antes de entrar en la escuela ya había agredido a una mujer, a una anciana en su casa, y este personaje y esa ciudad de Nam es donde se había fundado hace unos años la Iglesia de Dios Todopoderoso, que antes mencionabas, también conocida como el Rayo Oriental, en referencia a que su planteamiento ideológico y teórico se enfrenta al gran dragón rojo, ¿no? Un eufemismo con el que saluda al Partido Comunista de China, con lo cual no están ya especialmente bien vistos por el régimen comunista chino. Bueno, lo que pretendían estos tipos es instaurar una especie de teocracia, aseguraban que se iba a producir coincidiendo con el apocalipsis supuestamente profetizado por los mayas, que nunca fue tal cosa. Se iba a producir la reencarnación de Jesucristo, que sería en China, y esta vez en el cuerpo de una mujer, y se invitaba a sus seguidores, varios miles ya, a que, claro, como venía el fin del mundo, pues no necesitaban sus bienes materiales para nada, y lo que tenían que hacer era donarlos a los líderes de este grupo. Esto pasó en otras partes del mundo también, ¿no? Y es una de las cosas, para mí, más sangrantes, como algunos tipos sin escrúpulos han utilizado con ánimo de lucro esa profecía y ese miedo y ese terror que sembraron en todo el mundo y que tuvo, como vamos a ver, consecuencias terribles en algunos lugares. No solo con el caso de este tipo, que era un enfermo mental, un hombre con problemas de epilepsia, ya con problemas psicológicos diagnosticados, y que, digamos que, fueron polarizados hacia ese terror apocalíptico por culpa de esta secta con la que estaba relacionado, ¿no? Inmediatamente se produjeron detenciones en toda China, no solamente en Henan, hasta más de un millar de detenidos, de adeptos a esta organización, que fueron detenidos por la policía en las fechas inmediatamente anteriores y posteriores al 21 de diciembre pasado. Pero es que en otras partes del mundo la cosa no fue muy diferente. En Chile, por ejemplo, justo antes de producirse esa fecha apocalíptica, los efectivos del laboratorio de criminalística de los carabineros y de distintos estamentos policiales entraron a saco en un rancho en Peñaflor para evitar lo que ellos pensaban que iba a ser un suicidio colectivo. Esta operación policial se desató en base a la carta de la madre de uno de los adeptos, que denunció a las autoridades policiales que ese día esa organización liderada por una filósofa, Beverly Guzmán, de 42 años, iba, digamos que, a dirigir el suicidio ritual, una especie de imitación de lo que ocurrió con Heaven's Gate, con la Puerta del Cielo en Estados Unidos, o de lo que pudo haber ocurrido en Tenerife, aquí en España, hace unos años, con el culto de Heidi Fitkau, los seguidores de Heidi Fitkau. Y bueno, en este caso, digamos que la policía chilena prefirió cortar por lo sano, entrar a saco, detener a todos y llevarse a un hospital psiquiátrico a Beverly Guzmán para que fuese sometida a exámenes psicológicos. Ellos en todo momento han negado que fueran a suicidarse, pero por lo menos la policía actuó preventivamente ahí. Sin embargo, en Colombia sí hubo varios suicidios. Por un lado, un matrimonio colombiano de 40 y 43 años que dejaron una nota, se suicidaron. En realidad, si somos puristas, el varón, Alfonso Manzano Collazos, de 40 años, primero suicidó a su esposa María Leticia Clavijo, de 43, y luego se suicidó con el mismo arma, lo que podría parecer un crimen de violencia machista, violencia de género, como por desgracia estamos acostumbrados a ver en otras partes de Europa, pero que en este caso, digamos que se clarificó con la nota que ellos ambos habían dejado escrita, diciendo que no resistían más la angustia de lo que iba a ocurrir el 21 de diciembre. Ellos estaban convencidos de que iba a producir el fin del mundo y decidieron adelantarse. Pero es que precisamente ahí mismo, en Colombia, unos días después, un seguidor de José Luis de Jesús Miranda, hemos hablado de él ya en varias ocasiones, es uno de los tantos cristos encarnados que hay. Él dirige la organización Creciendo en Gracia, que en España está muy implantada. Seguramente los habremos visto en varias ocasiones en informativos. Se caracterizan por ir con el 666 tatuado en el brazo, algunos incluso en la frente, que es como manda la cita del Apocalipsis, o en el pecho, en distintos lugares. Y este culto, Creciendo en Gracia, que ya había profetizado un fin del mundo para el pasado mes de junio, para el 30 de junio, decían que se iba a producir ya el Armagedón, la segunda venida de Cristo y demás, a pesar de que no ocurrió nada y hubo una crisis de fe en algunos seguidores, algunos de ellos, como Elkin Ahmed Espinosa Otero, de 37 años, que vivía en Cartagena, Colombia, continuaron manteniendo la fe en las profecías de Miranda, convencidos de que el 21 de diciembre iba a producirse el fin del mundo y que si no se producía, y esta ya es una vuelta de tuerca delirante a este tipo de creencias apocalípticas, si no se producía el 21, Dios, Jesucristo, se iba a manifestar, iba a enviar una señal a los elegidos para desencarnar y viajar al más allá, al paraíso. En el caso del Elkin Ahmed, aparentemente se produjo esa señal unos días después y decidió quitarse la vida ahorcándose en su propio domicilio, ¿no? Hay, por desgracia, varias noticias así, otras menos dramáticas y más pintorescas, como el grupo de apasionados de los ovnis de Salta, que a las 12 y 12 minutos y 12 segundos del 21 de diciembre pasado se presentaron ataviados con carteles de bienvenida, como en la película esta de Independence Day, ¿no? Están esperando ahí con los carteles, ya llegan. Se hicieron fuertes en la plazoleta cuatro siglos, en el centro de Salta, para esperar ya la inminente llegada de las naves espaciales. Bueno, y creo que al final les cogió frío, ¿no? Que todavía están esperando ya que se produzca el aterrizaje. Los que tienen que estar esperando son esos que se fueron a, bueno, de los diferentes refugios antiapocalipsis que se crearon en diferentes partes del planeta. Uno de los más celebrados y a los que más gente fue precisamente se encontraba en el desierto de Atacama, ¿no? Y allí colocaron porque decían que era un lugar energéticamente hablando muy potente, donde aparte de sentir las buenas energías, te librarías de esos mega huracanes, mega terremotos, mega volcanes, mega crisis, en definitiva, pues te ibas a salvar. Y esta gente lo que hicieron fue crear una especie de cafeteras gigantes donde cabían del orden de 5 a 10 personas en cada una de ellas. Y claro, yo tengo la duda, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con aquellos, no? Porque verdaderamente estamos hablando de un desierto en el que a plena luz del día hay casi 60 grados la temperatura. Pero en Estados Unidos, en la Unión Soviética, en un montón de sitios se habían creado refugios individuales, refugios familiares, contenedores adaptados, con generadores eléctricos, con depósitos para potabilizar agua. Y claro, todo eso pues habrá quedado ahí. Bueno, están esperando la prórroga, porque sabes que ahora estamos en la prórroga, ¿no? Ahora ya se está atrasando para el 2014, 2016. Y hubo quien dijo que en el plano astral los ángeles vinieron a salvar el mundo. Sí, ya, bueno, es lo de siempre, ¿no? Tienen un curro los pobres ángeles, siempre están igual con todo. Pero no os preocupéis. A mí lo que me da rabia, ¿y ahora qué? Y ahora que toda esa gente que se ha estado lucrando, que se ha estado beneficiando de ese miedo, que de verdad que han... Yo, la verdad es que pocas veces había sentido tanto miedo en mucha gente como con esta fecha del 21 de diciembre, ¿no? ¿Y ahora qué? Esos que han vendido libros, que han vendido revistas, que han hecho programas, que han hecho cursillos. No hablo ya de los listos estos que han construido los refugios que han estado vendiendo en España durante este año, que bueno, que estos seguramente estarán ya en Cancún o por ahí, ¿no? Con el dinero de los refugiados. Hombre, les queda ahí pues una como residencia de verano, me imagino, ¿no? Tienes ahí tu refugio nuclear, parece, con los niños en agosto, y bueno, por lo menos rentabilizarlo. ¿Y ahora qué? Ya se van de rositas y no pasa nada, ¿no? Pues sí. Qué triste, ¿no? Y de todas formas también están los otros grupos que habéis comentado, los preparacionistas, que eso es constante. Constante. Que es tremendo. Y además eso sí es un peligro porque que tú que tengas unas creencias delirantes y quieras almacenar frutos, hace unos días, hace muy poquito, tuvimos una reunión, varios amigos, investigadores relacionados con el fenómeno OVNI, y yo me reencontraba con Juan Martins, que junto con Marcos Amadio, pues fueron un poco los principales representantes de Non Siamo Soli, de Giorgio Filippo Bongiovanni en aquella época en España, ¿no? Y ellos lo vivieron muy de cerca. Además, una gente fantástica y entrañable, que realmente se creían que en agosto de 1988 se iba a producir el fin del mundo y construyeron sus refugios. Bueno, ahí no hay problema. El problema es que en una de esas arcas había un policía nacional que sí tiene acceso a armas de fuego. Y parece ser, a mí en su día me llamaron la gente de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía y también Mossos de Escuadra, también tenía referencias porque este policía primero estuvo destinado en Barcelona y estaba relacionado con el Arca de Barcelona y luego se fue a Galicia y estaba metido plenamente en el Arca de Coruña, ¿no? En el refugio que se hizo en el Monte de la Zapateira, en las afueras de La Coruña. Y claro, ahí sí era un tema preocupante, porque que tú quieras creer lo que te dé la gana, bueno, tenemos una constitución que defiende la libertad de culto y tú puedes creer lo que quieras, por absurdo que sea. Pero cuando hay alguien que tiene acceso a armas de fuego y en un culto milenarista más o menos radical se pueden meter armas de fuego por el medio, nos encontramos con lo que ocurre en Estados Unidos, que en un momento determinado alguien se le va la pinza, como Adán Lanza, y se mete en un colegio y hace una masacre terrible como ha ocurrido en tantas ocasiones. Vamos ya con vuestros comentarios en almohadilla Rosa Vientos en Twitter y en el correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es y también me llama poderosamente la atención el foro de Lorenzo Fernández en Facebook. Bueno, pues para que no perdamos el hilo de lo que estamos comentando, nos dice Luis Carlos, bueno, nos felicita el año y tal, dice... ¿Y para cuándo? Dice, por la cosa de ser un poco temerarios, quería preguntar, ¿qué día del 2013 se acaba el mundo? ¿Hay alguna profecía cercana? El 30 de febrero, sin lugar a dudas, lo tengo claro. Ese día está profetizado la llegada de un asteroide, Ercobulus Nibiru, que la va a liar parda. Hasta el 30 de febrero no hay que preocuparse. Pues yo creo que va a llegar el fin del mundo el día, no sé qué día es exactamente el calendario, pero bueno, yo creo que el Madrid-Barça está también a la vuelta de la esquina. Va a llegar el fin del mundo para mucha gente, ¿no? Vale, entonces ya se ha acabado. ¿El mundo o la Liga? Pero si está el Atlético, hombre, ¿qué dices? Ahí. Fantásticos. Y luego tenemos a Enrique, que dice que lleva mucho tiempo oyendo el programa y tal, y que bueno, que no ha escuchado hacer un especial sobre el tema de los círculos de las cosechas, que lo escuchó una vez en alguna ocasión, pero que por lo visto que en esos círculos aparecía contestando un disco que enviaron al espacio en un programa especial donde está por medio Carl Sagan, que le gustaría que hablarais sobre ese tema, no sé. Pues es un tema muy bonito, además sería un tema muy bonito, y dejando a un lado las bromas, ¿no? Sería un tema muy bonito de debate, porque estoy seguro de que especialmente ahí Manuel y yo estaríamos en posturas muy, muy divergentes, seguramente. Me gustaría poder pero estar estoy en seguro una que tendríamos un acuerdo, fíjate. Pero es un tema tan complicado, tan fascinante. Claro. Pero que requiere tanta responsabilidad, quiero decir, me parece que es un tema... intuyo que es un tema interesante, intuyo que es incluso que es un tema importante. Ya he dicho que de tu intuición hay que fiarse. Pero creo que hay que estar muy documentado para afrontar ese tema, porque yo de buenas a primeras sería tremendamente escéptico en base a lo que he visto, ¿no? Y sobre todo a lo que he visto en España. Pero parto de la idea de que tú no te crees las historias de los dos viejecitos con el palito y la cuerda. Es que no son solo los dos viejecitos, hay muchos más viejecitos y jovencitos que están haciendo cosas. Sí, sí, pero vamos a ver, lo mismo que tenemos por un lado los que se conocen como circle makers, o sea, los hacedores de círculos, también están los circle hunters, es decir, hay una especie de lucha entre los cazadores de círculos y los hacedores de círculos, y hoy en día la tecnología nos permite que prácticamente las zonas calientes, ¿no?, donde a partir de cierta época, marzo, abril más o menos hasta septiembre, se producen estos, supuestamente, estos círculos extraños, pues están prácticamente monitorizadas, es decir, hoy en día la tecnología nos permite ver casi al 100% si se están haciendo fraudes o no. Aún así se están haciendo muchos fraudes, es que y los primeros que los denuncian son aquellos que creen precisamente en el fenómeno. Vuelvo a repetir, los Circle Hunters, ¿no?, son gente que creen en el fenómeno y se dedican a intentar quitar la morralla que hay, que es mucha, pero aun quitando esa morralla, lo que te encuentras es un porcentaje muy elevado que a día de hoy sigue sin explicación. Yo zonas calientes no sé, pero yo creo que lo primero que había que hacer es poner caliente a los que se dedican a los publicistas, claro, a los claro. fraudulentos, a los que se dedican a fabricar círculos, y darles un buen correctivo para limpiar un poco el ruido de fondo. O a sacar ovnis del mar, es decir. Puntualicemos, Lorenzo te lanza el guante. Sí, sí. Ahora está en ti cuando quieres recogerlo. Sí, sí, yo lo recojo encantado, pero creo que es un tema que yo no he investigado personalmente, ¿no? Yo solo puedo expresar mi desconfianza o mis dudas. Poco más puedo aportar. Y a mí me gusta hablar de lo que yo he investigado, intentar aportar algo que sí pueda ser de cosecha propia, ¿no? Pero me parece un tema, además, muy difícil de investigar, lo de los círculos. Creo que es muy complicado, porque es muy fácil imitarlos con fraude. Bueno, pues tenemos a Iñaki, que quiere pedir vuestra opinión sobre una técnica que escuchó el otro día y que se utiliza para liberar y sacar y sanar nuestro cerebro. Se llama neurofeedback. Quería saber vuestra opinión al respecto, ya que he escuchado que en Holanda y Francia, pues que está cubierto incluso por los seguros privados. Porque evidentemente los seguros públicos no se les va a ocurrir cubrir esas cosas. Digo yo, vamos. ¿Pero en qué consiste esta técnica? ¿Como neurofeedback? Pues eso, pues... Para liberar y sanar. Yo creo que será una técnica de estas... no sé yo hasta qué punto... Que te meten un zumbido por la oreja. No lo sé. Podemos mirar, a ver, informarnos, a ver qué hay. Sí, pero bueno, esto de toda la cadena de cosas, como aquello de eso que te proyectaban imágenes en el ojo, te volvía un poco gilipollas y decían que te estaban curando. Y lo de la megabrain. Esto son todo cosas de esas, ¿no? Evidentemente para seguros privados, para los públicos vamos a mantener las cosas más serias, digo yo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Tenemos también a José Antonio, que comenta, dice, las civilizaciones que piensan en la otra vida de manera tan distinta que nosotros, ¿pueden pensar en seguir dañando una vez muertos? Sí, como he dicho, en Egipto, por ejemplo, se puede hacer. Y lo mejor que se puede hacer para recordar a un muerto es simplemente decir su nombre. Una cosa que el primer ataque que tú tienes que hacer si quieres deshacerte de un faraón, de un noble, por lo menos yo hablo de Egipto, que te caiga mal, es simplemente borrar su nombre. En muchos textos jeroglíficos, en muchas tumbas, está el texto completo menos el nombre. Eso lo pican. Si ya no puedes nombrarle, desaparece. ¿Sabes de dónde viene eso? En el animismo africano, y Egipto está en África, no lo olvidemos, en el animismo africano, y es, a mí me parece fascinante, y lo hemos comentado aquí ya en alguna ocasión, el más allá no es un lugar, sino un periodo de tiempo. Hay un más allá reciente, el Shasha, y un más allá remoto, el Zamadi, que en el que cuando tú mueres, digamos que tu espíritu sigue viviendo, precisamente, y además me parece una imagen preciosa de ilustrar esa creencia, tu espíritu sigue viviendo mientras hay personas que recuerdan tu nombre y que hablan de ti. Es lógico, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo y van desapareciendo tus familiares, tus amigos, pues tu espíritu se va diluyendo en el pasado reciente, y solo aquellos que hicieron grandes cosas, que hacen que su nombre pase de generación en generación y se recuerde durante generaciones, son los que pasan a ese más allá remoto, a ese pasado remoto, al Zamadi, y se convierten probablemente en los dioses que se adoran en muchas religiones de origen africano, porque se ha descubierto que algunos dioses del panteón Yoruba, por ejemplo, Lokumi, como Changó, fueron reyes de Nigeria que existieron realmente. Ebemerismo puro y duro. Exacto, y que fueron divinizados. Pues probablemente por eso, y es una forma muy lógica de entender. Y además una utilidad dinástica genial. Eso, para legitimarte no tienes nada mejor que hacer que decir que tu antecesor era magnífico y que tú lo respetas mucho. Lo que pasa es que también es verdad que la lengua y la lengua escrita desde el mundo antiguo, desde que empieza a aparecer, tiene una magia especial, porque permite que algo quede fijado y que algo no se pierda. Ahora nuestros sonidos se pierden gracias a la magia, digamos, de la tecnología. Se nos puede volver a escuchar. En el mundo antiguo no existía eso, ¿no? La música sonaba una vez y ya está. Sin embargo, eso queda escrito. Eso es como decían en el Guerrero número 13, ¿no? Uh-huh. Habla mis letras, le dicen al árabe. Habla de mí, claro. Para ellos es algo mágico. Eso permanece. Decir algo es recrearlo, crearlo otra vez. El mundo en la Biblia nace del lenguaje. Sea la luz, sea el agua. Por eso, en parte, por ejemplo, Tolkien siempre se ha destacado que, como buen filólogo, el mundo lo crean esos dioses, Eru y Ilúvatar, con el lenguaje, que exista esto, con la canción y con el lenguaje. Y cuando dices algo, existe, y existe de una manera o existe de otra. Eso es. Y por eso una forma de agredirte, incluso después de muerto, es borrar tu nombre, es borrar tu nombre. Memoria. Y en realidad, desde que existe la humanidad, se intenta contar historias. Primero, exacto, dibujando, y después ya escribiéndolas. Pero vamos, más allá del mundo egipcio, muchísimas culturas, yo creo, en el mundo fenicio cananeo también tuvieron esa importancia de lo que pasa después de muerto. Se te puede atacar ya en el otro mundo. Juan Díaz Vargas Pérez, en el foro de Lorenzo Fernández, me llama poderosamente la atención en Facebook, dice: qué maravilloso programa, es La Rosa de los Vientos, la clara demostración de que nuestra sociedad está hecho polvo, porque no tiene 2 millones de oyentes. bueno, está bien, es una buena reflexión, sí, no, pero hay mucha gente, eso es lo importante. Que no nos olvidamos de ellos, pese a que hay tantas cosas entre Facebook, entre Twitter, pero no nos olvidamos de ellos. De todas formas, que sepan nuestros queridos amigos de Me Llama Poderosamente la Atención, que dentro de muy poquito tiempo, va a haber una sorpresa tan grande que ni siquiera los que están aquí en esta mesa la conocen. Qué barbaridad. Bueno, una última consulta. Esta es referente un poco a la mezcla cuando llegamos los occidentales y entramos en contacto con las tribus, sobre todo, pues, por ejemplo, las amazónicas. Dice: teniendo en cuenta la mezcla cultural, las influencias entre los diferentes pueblos, el mestizaje como idea es positivo en el enriquecimiento de cada comunidad, en este caso de la impresión que no puede desembocar, opina, en la desaparición de estas poblaciones, o sea, que sea perjudicial. Bueno, pues lo suficiente que lleves un pequeño bichito dentro de ti que allí no se conoce, ya te lo has cargado. O sea, no te falta ni siquiera una intoxicación cultural. Fíjate que muchas veces, y eso se suele destacar, por lo menos a mí me lo destacaban en mi facultad de especialistas en Historia de América y Antropología, que muchas veces el desarraigo cultural, el quitarles sus dietas, sus maneras de vivir a esa gente, le pudo provocar aún mucho más daño que cualquier tipo de virus o bacteria que se pudiese traer de Europa. Y una última consulta. Natalia dice: pero ¿no se supone, en relación al cerebro, que almacenamos conocimientos y que podemos recurrir a ellos como si fuéramos un PC? No, eso es un mito. Eso de que todo lo que vemos y todo lo que oímos queda almacenado en el subconsciente y luego puedes ir ahí sacar el cassette de ese día, y eso es un mito, por desgracia. Bueno, pero no tendríamos capacidad para recordar todo lo que hemos de hecho vivido. Se suele decir que para aprender tenemos que olvidar, ¿no? Claro, hay que vaciar un poco el disco duro para meter información. Pero alguno tiene el privilegio de tener cabeza, que es como un ordenador, ¿eh? La verdad, poquitos, sí. Pero hemos conocido alguno. Pero ojo, que los ordenadores se cuelgan. También. Las noticias en Onda Cero y después continúa La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Zona Cero. Empezamos el último tramo de La Rosa de los Vientos esta madrugada. Tendremos a lo largo de esta hora el Gabinete de Curiosidades con Silvia Casasola, que os va a comentar el origen del símbolo del dólar. También tendremos el buscador con Martín, que nos va a ofrecer algunos datos sobre los tweets y los trending topics más importantes del año que se acaba de marchar, del 2012, las tendencias más relevantes de las últimas semanas en el mundo de lo digital, y el informativo Un Mundo Feliz, que os va a hablar, entre otras muchas cosas, de cómo se está recrudeciendo la guerra en el Congo. En la región de Kivu, exactamente, en donde se encuentra el 80%, nada más y nada menos que el 80% de las reservas mundiales de coltan, que es el mineral necesario para fabricar eso con que, por ejemplo, ahora mismo Lorenzo está consultando el foro Me Llama Poderosamente la Atención en Facebook, o Manuel, o bueno, pues Ignacio, con esa tableta que acaba de guardar en su cartera. Bueno, pues para ese mundo que estamos viviendo, ¿es necesario que la gente se mate en el Congo? Nos lo preguntamos, ¿eh? Nos lo preguntamos. O si se pueden hacer las cosas de otra forma. Pero bueno, se deberían. Se deberían hacer las cosas de otra forma, y se pueden hacer de otra forma. No, es que la riqueza está mal repartida y robada en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Pueblos que podrían estar perfectamente no sobreviviendo como de hecho están, sino viviendo bien porque tienen los recursos suficientes para poder hacerlo, se les está literalmente robando año tras año para que podamos enchufar el cacharro este y que suene una llamada de teléfono. Un mundo que empezó a cambiar en 1969, cuando se produjo, después de la conquista de América, de la llegada de Colón a América, posiblemente ha sido el momento más relevante de la historia de la humanidad en cuanto a sus conquistas, que fue el momento en el que Neil Armstrong pisó la luna y se convirtió en el primer hombre. Sí, señor. Hacerlo, ¿no? Sí, señor. Y dijo aquello de... Sí, esa famosa frase de este es un pequeño paso para, no sabemos si un hombre o el hombre, un gran paso para la humanidad. Esa frase que hasta este momento... Tan improvisada, ¿no? Eso es lo nuevo de esta frase, lo que nos ha traído este final de año y comienzo del nuevo. Hasta ahora lo que se solía discutir era si había dicho este es un pequeño paso para un hombre o este es un pequeño paso para el hombre. Era una especie de cuestión bizantina en torno... No, es como discutir si en el portal de Belén había mula y buey o no. Sí, o si los reyes eran de Tartesos o de... Claro, claro, es una cuestión tan ociosa que... Exacto, pero es muy curioso. Yo lo recordaba, cuando lees a Tito Livio, lees una historia muy resumida para algunas cosas, pero de repente te salen unos personajes que vivieron 50, 200, 300 años antes de este historiador, y unos discursos y unas parrafadas que dices, pero bueno, o sea, ¿qué memoria tenían los historiadores de aquella época? O sea, había cronistas, o Tácito, los discursos de Pericles, joder, este tío estaba con la grabadora de piedra, ¿no? La grabadora de mármol ahí debajo. Claro, es que a veces hay que tocar y retocar la historia y a veces hay que embellecerla. Felipe II, Colón, todos tienen sus frases célebres, y en algunas páginas de internet o en algunos libros parece que es una cosa famosa. Uno casi se define por las frases tan bonitas que ha dicho. En este caso, un hermano de Neil Armstrong hace unas semanas, en una serie de documentales precisamente para recordar la memoria de su hermano después de ese fallecimiento tan conmemorado en Estados Unidos, porque realmente lo que murió allí fue un héroe nacional, decía que su hermano no lo había improvisado, no había sido fruto de la inspiración de las musas. Parece ser que las musas no llegan más allá de la atmósfera terrestre, algunos ni siquiera aquí en este planeta, y que la llevaba preparada, pero la llevaba preparada no durante el viaje, sino mucho antes de empezar todo el proceso del viaje con el Apolo. Con lo cual, no sé si a algunos se les caerá un mito, ¿no? Pero parece ser que este hombre, en mi opinión, ya tenía cabeza. Es decir, ya tener estas cosas preparadas, por lo menos en mi opinión, ya dice mucho de él. Ahí la pregunta sería si alguno de los otros que iba con él tenían otra frase preparada, si les hubiese tocado a ellos. andar, hacer ese paseo. Sobre mítico. Todo a quién fue, me parece que fue Collins, ¿no? El que se quedó orbitando. No, no tuvo posibilidad. Vaya hombre, es lo que me estoy perdiendo. Tan lejos y lo ves tan cerca. Ya ves tan cerca. Seguramente esa frase que tenía en la cabeza, no, esa sí que estaba improvisada. Eso se está diciendo que pues nada. No, por él, porque él y estáis yo no. Estáis de un mal hablado, soy todos. ¿Cuántas palabras? Solo faltaba por soltar por la brota Lorenzo y ya la acaba de hacer. No, no es una palabrota, es una reflexión. Ah, yo le he dicho putada. Ninguna. Mira, yo te digo lo que decía Fernando. Muy defendida por Camilo José Cela en Academia. Es no, español profundo. No, pero sí, vamos a ver. Fernando, tú recuerdas cuando decía Fernando, decía, ese señor es un idiota. Decía, Fernando, le estás insultando. Decía, no es un insulto, es un para diagnóstico. Nada. Ah. Es un diagnóstico. O sea, bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Bueno, es una reflexión. Yo pensé que te referías al significado de la palabra idiota. Sí, bueno, claro. Uh-huh. Tú no hace falta que me lo explique. No, esto está llegando pues ya a unos niveles. Estamos empezando el año, pues, Bruno, sí, viene del griego. Sí, sí. Del griego, sabéis un poquito, Ignacio, de eso por su relación con Roma, ¿no? Por la cosa. Vas pasando el insulto, ¿eh? Pero en antigua Grecia eso significaba aquel que no se interesa por la política. Y a ese se le decía que era un idiota. Joder, qué bendición. Pero es que en el mundo griego y en el mundo romano, ¿no? En el mundo griego y en el mundo romano, el que es apolítico es un ser un poquito inútil, o es una mujer, porque la mujer estaba excluida, o es... No, pero ahora soy yo la que va a saltar el improperio. Me refiero a esas culturas... Soy las banderillas. Oye, ni la mujer ni los niños podían participar, ni los esclavos, entonces... Va a salir aquí el picador ahora mismo. No estoy diciendo nada nuevo, es decir, en esa época, oye, no matéis al mensajero, ¿eh? No eran épocas, si la de ahora también es complicada, claro, para sí, las mujeres, sí. Imagínate hace dos. Claro, pero es que allí incluso se definía, entre comillas, filosóficamente, que la mujer tenía que ser así. Cuando... Yo ahora entiendo a la mujer de Sócrates, pobrecilla, que siempre ha tenido esa mala leyenda que le hacía esas picias al marido, ¿cómo no? Bueno, por eso dicen que Sócrates está siempre filosofando para no estar en casa. Y como muchos filósofos. Pues le dejamos a Ignacio que siga, pero sí, se está metiendo unos fregados. Me estáis metiendo vosotros unos fregados. Yo creo que los oyentes me están entendiendo. No, se está metiendo unos fregados. Bueno, más fregados, ya finalizamos con esta información, Ignacio, más fregados en los que se ha metido el hombre que tenía entre sus objetos, no personales, porque lo tenía a la venta, y ahí está el asunto, un vaso íbero valorado en más de 20.000 euros y de hace ¿cuántos años? ¿Cuántos miles de años de antigüedad? Si lo tenía en su anticuario, en su tienda, ¿no? Pues unos 2.200, lo que pondríamos... ¿Y las autoridades policiales se han echado encima de él? Y, sí, bueno, sí, señor, pues, como debe está ser. Está atravesando un... Bueno, pues va a tener que enfrentarse a la justicia, además de forma muy severa, ¿eh? Además, como debe ser, exacto. Pero, como decían algunos titulares, pues cuánto de esto se estará ocultando, ¿no? Casi podríamos subtitularlo como... Qué raro, ¿no? Un objeto arqueológico sacado de una manera muy dudosa. Técnicamente de una manera ilegal, porque no se ha declarado en ningún sitio. Pues sí, señor. Hace unas semanas, en concreto el día 12 de diciembre, el servicio del SEPRONA, de la Guardia Civil, anunciaba a los medios de comunicación, no sé por qué Lorenzo está sonriendo ya, pero porque bueno, todavía se está acordando de lo anterior que has dicho. No, y se está acordando de cómo nos hemos encontrado hoy, pero bueno. Sí, bueno, eso ya lo explicaremos algún día. Declaraba la incautación de un vaso íbero del siglo II antes de Cristo a un anticuario de la localidad de El Campello, en Alicante. Durante una revisión rutinaria, una especie de revisión para ver qué objetos tenía este anticuario y de dónde los había sacado, encontraron una caja oculta en la zona del taller de restauración, y allí había un vaso que, además, por las imágenes que yo he visto, está restaurado. Ahí se ven perfectamente los cortes y las grietas. Con una serie de, es un vaso pintado de la cultura íbera, fechado en el siglo II antes de Cristo por José Luis Simón García, que es doctor en arqueología y profesor de la Universidad de Alicante y miembro además de la Consejería de Cultura, es un técnico asesor, con unas escenas además preciosas, que de hecho probablemente es lo que más valor le da. Son escenas figuradas y es una escena de caza a un jabalí. Dos figuras humanas bien armadas están lanzándole, arrojándole unos dardos, una especie de lanzas, a este animal. para nosotros sería algo relativamente normal. Lo que pasa que, como él mismo ha destacado, en el mundo mediterráneo esto ya nos lleva a ambientes aristocráticos. La caza del jabalí es un paso, digamos, de una edad, entre comillas, adolescente, una edad adulta. Es la demostración de una superioridad física, moral, etcétera. A mí, por ejemplo, me recuerda al jabalí de Erimanto, matado por Heracles, al jabalí de Calidón, matado por una serie de héroes griegos. Es decir, ya nos está poniendo en contacto con un mundo aristocrático muy que se ha querido ver muy de la Ilíada, muy valioso, que nos da muchísima información de la cultura que lo produjo. Es verdad que el mayor daño que se ha hecho es que se ha sacado de contexto, no sabemos de dónde salió, y ese es el gran daño de este tráfico de antigüedades que, como dice Bruno, claro, es tan lucrativo. Mínimo 20.000 euros es lo que se valora este vaso, que ahora mismo está custodiado en el Museo Arqueológico Regional de Alicante. Y más que el valor económico, que es muy difícil pues decir cuál es, ¿no? Pues él lo había puesto a 20.000 euros, pero no sabemos cuál es el valor económico, es el valor cultural. Y la cultura tiene un precio infinito y la historia también lo tiene. Y en este caso, preservarla no tiene precio. Nunca mejor dicho, ¿no? Nunca mejor dicho. Por eso este caballero va a ser imputado por una serie de delitos contra el patrimonio, que desde luego, por lo menos por lo poco que recuerdo yo de la legislación de Madrid del año 98, la de Valencia no sé cómo será, es que estamos hablando de multas de miles y miles, decenas de miles seguramente, de euros. Como déjame deciros que no es un caso aislado, ni muchísimo menos, ¿eh? No. Tanto en Cuerpo Nacional de Policía como en Guardia Civil hay unidades especializadas en delitos relacionados con el patrimonio que constantemente están recuperando, porque hay un gran tráfico, sobre todo de arte sacro español, en grupos de crimen organizado que venden incluso fuera de España. Hay muchos robos. Ahí tenemos a Eric el Belga, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, son los mismos que recuperaron el Códice Calistino, por ejemplo. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada, la primera de las tertulias de este año 2013, con Manuel Carvallal. Muchas gracias, Manuel. A vosotros. Con Lorenzo Fernández. Buenas noches. Y Dios te coja confesado, con Ignacio Monzón. Sí, sobre todo en cuanto salga de aquí me van a setear vivo. Gracias a vosotros, compañeros. Elenas no vas a encontrar. Hoy no digo ni Pax, ala, que se fastidien estos tres. Estos dos, pues bueno, Manuel no ha dicho nada. Yo tampoco. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y tiempo para el primero de los detectores del año 2013, el detector de mentiras, con Fernando Rueda, que nos presenta la historia de uno de sus espías más importantes de los últimos tiempos, pero espía y traidor también. Detector de mentiras. Ebno Acef es uno de los protagonistas de mi libro Espías y traidores, del que menos he hablado. El más extraño de todos los agentes dobles que he investigado en mi vida, no creo que supiera nunca en quién depositó realmente su lealtad, si es que sabía que era eso. Ebno Acef tenía 23 años en 1982 y vivía en Bielorrusia cuando se quedó con un dinero que no era suyo. Su única opción fue salir corriendo del país para evitar pudrirse en la cárcel. En Alemania se dedicó a conspirar. Conoció a otros jóvenes que vivían su odio al zar y la necesidad de la revolución como el signo que impulsaba sus vidas. Acef entró en esos grupos y comenzó a participar activamente en ellos. La sección extranjera de la Ohrana, el servicio secreto ruso, tenía destinado allí a Zubatov, uno de sus agentes. Cuando conoció a Acef no dudó. Le vio como una apuesta segura, pues le facilitaría información sobre las actividades de los disidentes y delincuentes rusos en Alemania y en otros países de Europa. Hasta el año 1899, Acef militó y colaboró en varias organizaciones. Viajó llevando mensajes, convocando reuniones y conociendo a los líderes más importantes de la oposición rusa. Era un tipo grueso, feo y de gran mostacho, que despertaba la simpatía de los dirigentes y compañeros de los diversos partidos. Por eso, cuando se fundó el Partido de los Socialistas Revolucionarios, Acef fue designado para su comité central. Ese año demostró un valor a prueba de todo cuando convenció a la plana mayor del partido de la necesidad de volver al interior de Rusia. Imaginaba, les especificó, que la Ohrana daría cualquier cosa por detenerle, pero su misión estaba allí y deseaba regresar. Le dieron su apoyo y le desearon suerte. Ninguno de los dirigentes que le apoyaron supo entonces que Acef regresaba a Rusia única y exclusivamente porque el servicio secreto del zar se lo había ordenado. Acev fue designado número 2 de la organización de combate a las órdenes de Gregorio Bersuni. Los dos trabajaron bien juntos, aunque Acev estuvo preparando desde el minuto 1 la maniobra para convertirse en el líder. Acev facilitó información a la Urrana sobre una gran parte de los atentados que preparaban, aunque descubrió rápidamente que no debía saciar el apetito sin límite de su controlador, Ratayev, pues supondría levantar sospechas sobre la existencia de un topo. Además, cada vez creía más en la necesidad de una revolución que pusiera fin a los excesos de la dictadura zarista. Vivía en una contradicción permanente entre sus ideas revolucionarias y el apoyo al sistema establecido. Corría el año 1903 cuando Acev tendió una trampa a Bersuni, facilitando la dirección donde se escondía para que el servicio secreto lo detuviera. Fue un gran triunfo de la Urrana y un duro golpe para la organización de combate. Acev fue inmediatamente ascendido a la dirección del grupo secreto, de lo que no informó a su controlador del servicio. Tenía todo el poder del grupo terrorista y era el informador estrella del servicio secreto. No dudó cuando en 1904 organizó un atentado que costó la vida al ministro del interior del zar, que le convirtió en un mito como terrorista. A los espías, para los que también trabajaba, les ocultó su papel y dijo que no pudo evitarlo. Después, para equilibrar la balanza, organizó un atentado contra el gran duque Vladimir, del que avisó con tiempo para evitarlo y quedar bien ante sus jefes. Unos meses después hizo lo mismo con el gobernador Kleigels. Es de imaginar la desvergüenza que tenía Acev, que sin inmutarse estaba un montón de semanas preparando minuciosamente un atentado y en el último momento vendía a sus compañeros a la Urrana sin ningún remordimiento. El 17 de febrero de 1905, Kalayev, un joven miembro de la organización de combate, entró en el despacho del gobernador general de Moscú y le lanzó una bomba. En aquellos años no existían los controles remotos, había que llevarla encima y tirarla. Y acabó con su vida. 3 meses después, con el orgullo de muchos revolucionarios por la misión cumplida, Kalayev fue ahorcado. Los atentados siguieron ese año y los siguientes, sin la repercusión de los citados, pero de una intensidad preocupante. En 1905 cometieron 58, al año siguiente 93 y en 1907 74. Acev podría haber sido así muchos más años si no hubiera sido por otro revolucionario que, tras verse obligado a abandonar Rusia en 1888, había levantado una organización para buscar traidores en sus propias filas. Bursen estuvo mucho tiempo convencido de que Acev era un doble agente, sin disponer de pruebas irrefutables, hasta que en 1909 creyó poder sostener la historia. El Comité Central del Partido Socialista Revolucionario escuchó los argumentos de Bursen, que consiguió sembrar dudas sobre Acev cuando les relató el testimonio incriminatorio de un antiguo jefe de la Urrana. Los miembros del comité apoyaban al terrorista Acev, pero accedieron a tomarle testimonio. Acev escuchó simulando tranquilidad todo lo que Bursen tenía contra él. Después, sin inmutarse, les contestó que todo era una burda patraña y que se lo demostraría al día siguiente con unos papeles que había dejado en el hotel. Esa noche se escapó. El espionaje le facilitó una nueva identidad y dinero para huir del país. Vivió tranquilamente en Alemania. En el inicio de la Primera Guerra Mundial recuperó sus dotes para trabajar como espía en la clandestinidad, aunque ya de una forma mucho más sosegada. Falleció el 24 de abril de 1918 en la cama de un hospital de Berlín. Como si su vida hubiera sido un misterio que ni él mismo entendió, en la lápida de su tumba no aparece ningún nombre, solo unos números. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Buscador. Martín Espósito, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Nuestro buscador que ya está pendiente y al tanto de todos los trending topic que el comienzo del año han sido muy intensos. Con Alfon Libertad, por ejemplo, el primero de ellos, pero todos muy relacionados además con el mundo en el que estamos viviendo, con la sociedad en definitiva, su relación con la política también, pero muy intensos. La actualidad, sí, se puede seguir la actualidad en las redes sociales, ¿verdad? Y lo que hemos hecho, bueno, pues sacar unos trending topics o tendencias, temas de los que se ha hablado en las últimas semanas, por ejemplo, de Alfon Libertad. Se lleva hablando mucho tiempo y es uno de los temas que de vez en cuando vuelve a aparecer, porque el joven madrileño Alfonso Fernández Ortega, 21 años, fue detenido el pasado 14 de noviembre, día de la huelga general, y desde entonces lleva en prisión preventiva. Sí, prisión preventiva, ya va siendo un tanto excesiva esta prisión. Desde luego, un caso bastante, bastante extraño, bastante. Y que tiene mucho que ver con los movimientos sociales, que tiene mucho que ver con ese movimiento de rodea al Congreso, también con la huelga. Bueno, hay cositas un tanto extrañas con este caso, que judicialmente estaba... No sé si querían, ¿no?, que fuera un ejemplo. Atención, sí. Que podéis acabar así. No lo sé, no creo. También Carromero. En fin, hablamos de prisión, sí, porque también es noticia por Carromero, ¿verdad? Con infinidad de declaraciones y protagonistas como Aguirre, diciendo que no es un delincuente, que se había sufrido tortura en Cuba. El propio Ángel Carromero diciendo que iba a pedir que se investigara quién filtró su larga lista de multas. Se ve que no lee el BOE. Se ha hablado de cuánto ha costado su repatriación en redes, en Meneame, por ejemplo. Se hacían eco de la información. La madrileña que enfermó en Argentina, que pidió ayuda para ser repatriada, falleció esta semana. También se hacía alusión a Carromero, cómo se repatrió a Carromero, y esta madrileña que enfermó en Argentina y que pidió ser repatriada no lo fue y falleció allí. En fin, ha dado mucho de agravios comparativos que son, bueno, pues sí sitúan un poquito. Y nadie niega que Romero tenga que volver a España y cumplir o no cumplir, pero bueno, que lo pueda hacer, pero que haya igualdad en el trato a todos, que españoles son todos, ¿no? Y hay más, hay muchos más españoles, muchos. En muchas prisiones del mundo. Y no han tenido el trato de Carromero. No. Quien ha viajado mucho por el mundo es nuestro siguiente protagonista, Rato, ¿verdad? Sí. También ha viajado mucho, presidente del FMI también. Bueno, como sabéis, ex vicepresidente y exministro de Economía y Hacienda, expresidente de Bankia, ex casi presidente, efectivamente, y que ahora le ha fichado Telefónica Latinoamérica, Telefónica Europa. La Comisión de Nombramientos de Telefónica le pone ahí al frente como consejero asesor de la empresa Telefónica, y había reacciones. Alguien con peso en las redes sociales como Fernando Encinar, arroba Fencinar, cofundador, por ejemplo, de la web idealista.com, esa web importante, tan importante, y en la actualidad mucho más, pues presentaba su renuncia como colaborador, como mentor de uno de los proyectos grandes e importantes de Telefónica, como es Guaira, que significa viento en quechua, que nacía con grandes ideales o, bueno, con miras de futuro, pensando en convertirse en, dicen, acelerador para el desarrollo de futuros Silicon Valleys en los países en que Telefónica está presente. Bueno, pues Fernando Encinar, mentor de este proyecto de Telefónica, pues renunciaba, decía que no podía seguir vinculado a este proyecto tras la entrada de Rato. Agradecía los mensajes de apoyo y decía que había mucha gente que, bueno, pues que no tomaba la decisión que había tomado él, no eran lo suficientemente valientes. Bueno, el caso es que también nosotros le aplaudimos a Fernando Encinar, por supuesto. Y también ha sido noticia del Rey, tampoco vamos a comentar mucho más. Yo confieso no haber visto La Noche del Rey, me contraprogramé a mí mismo con un documental que os recomendamos, el de la BBC, The Great Spanish Crash. Bueno, en ciertos sentidos quizá un poco exagerado, ¿verdad?, con testimonios a personas incluso que no son españolas, pero les meten también en el mismo carro. Pero es interesante ver lo que ocurre en nuestro país, cómo lo ven los en este caso los británicos, ¿no? Sí. ¿Qué visión están dando de España de nuestra crisis, a los británicos? Sí. Bueno, es tremendo el año, solo hablan del año. Hablan más bien casi desde Franco hasta la actualidad, cómo ha ido cambiando la economía a grandes rasgos. Y hombre, pues en ciertos momentos son muy exagerados y no, realmente no estamos pegándonos en las calles todos los días. Hay imágenes, por ejemplo, recientes de las protestas mineras, reivindicaciones, y sí, eso es realidad, y de hecho ocupa poco o ha ocupado poquito espacio en los informativos. Eso forma parte de nuestra actualidad, pero visto en el contexto con otras imágenes de protestas, de manifestaciones, bueno, pues la verdad es que... Con las imágenes, y ya pasó con las imágenes que publicó el New York Times sobre la realidad española. Sí, la realidad española es dura, pero que a veces cuando dan un poquito de información sobre nuestro país fuera, algunos están pasando un poco. Sí, sí, da un poco esa sensación, pero es siempre muy interesante. El mundo, ¿verdad? ¿No? De que se ha acabado todo, y sí. Bueno, las cosas están mal, están muy mal. Pero no están tan mal como las presenta, y fíjate que ya están mal, ¿eh? Exacto. Sí, pero es eso, que es interesante ver cómo creen que estamos viviendo la crisis aquí en España. Es interesante este documental. Si busquéis en YouTube lo encontraréis, ponéis Great Spanish Crash y lo podréis ver. Bueno, ha sido trending topic en Twitter, una empresa, la que lleva esta red social, que ha decidido seguramente incluso llegar a aparecer en bolsa próximamente. Sí, es una de las noticias para este 2013. Van a preparar la salida a bolsa, pero será en 2014. Y el precio de Twitter, 11.000 millones de dólares. Dicen que se retrasa la salida a bolsa de la red social tras el fiasco de Facebook. 16.000 millones en aquel entonces, al salir a bolsa, recaudó Facebook. Hoy vale la mitad, ¿no? Las acciones cayeron a la mitad. Volvieron a caer recientemente después de que se conociera que Instagram perdía el 25% de sus usuarios activos, que había caído el número de sus usuarios activos, que había cambios en los términos de uso, iban a empezar a vender imágenes pero sin pedírselo a los autores originales de las imágenes que habían publicado en esta red social. En fin, el caso es que no acaba de recuperarse Facebook, y Twitter, por si acaso, bueno, con cautela, esperará a salir a bolsa en el año 2014, si es así como a todo apunta. En cuanto a cifras de fin de año, que tenemos bastantes, pues por ejemplo, se ha hablado mucho de WhatsApp, que desbancaba los SMS. En Nochevieja se mandaron 18.000 millones de mensajes. Una pasada, es una barbaridad. Yoigo, por ejemplo, en nuestro país, al parecer confirmó que efectivamente se ha producido un descenso en el envío de SMS, en el envío de mensajes cortos, en torno al 60%, un 60% menos de SMS. La verdad es que es importante la cifra. En cuanto a dispositivos móviles, pues solo en la última semana de 2012 se activaron 50 millones de dispositivos móviles en el mundo. Fíjate, pues como si diéramos uno por cada uno de los habitantes en nuestro país, y se activaron, es decir, que se pusieron en marcha solo en la última semana de 2012. Larga vida a los dispositivos móviles y a las descargas, a las aplicaciones de los dispositivos móviles. 1.700 millones de aplicaciones descargadas en el mundo en el año 2012. Una barbaridad. Compras online, llegan las navidades. En Estados Unidos han crecido un 14% con respecto a 2011. En nuestro país, un dato relacionado con compras online es el que habla de que los días 5 y 6 de enero, cuando llegan los Reyes y la gente dice ¡ay, que me ha pillado el toro! A comprar online rápido, por ejemplo, son datos que proporciona Atrápalo, pues los días 5 y 6 son los dos días del año que más pedidos de regalos por Internet se reciben en esta web, que sitúa en torno a los 80 euros el precio medio del regalo de los españoles que compran en esta web. Y curioso otro dato también de 2012, el de los dominios.es, que han crecido un 10,68% hasta superar los 1.614 millones de dominios.es, que en nuestro país lideran el ranking con el cerca del 49%, después de los .com, .net, .org y los .info. Y en este apartado de dominios es interesante esto que os comentamos a continuación, y que tiene que ver con, bueno, que va a ser, ¿cuál es? Como dicen que es el banco malo, aunque es el banco bueno, creo, porque que es con el que van a hacer negocio. Es un poco extraño. Porque eso quiere decir que el resto son buenos. Ya, sí. Y este es el malo que hace un banco malo para que sea bueno para la economía. Es un poco extraño, ¿no? Pero bueno. Sí. Bueno, pues resulta que, como sabéis, se va a denominar, se denomina Sareb. Y hubo una persona, y aquí ya tendremos que, para empezar, poner interrogaciones. Es un ciberocupa, es decir, ha comprado el dominio antes de que se conociera que el nombre iba a ser Sareb, o lo compró el dominio sareb.es y sareb.com después de que se conociera que esta nueva entidad se iba a llamar sareb.es. Sareb. Bueno, pues el caso es que, de momento, la entidad pública que se encarga de la gestión de esos dominios, red.es, lo que ha hecho ha sido expropiar. No se puede denominar expropiar. Bueno, digamos que ha mandado un correíto al usuario y le ha dicho: oye, que tu dominio se lo vamos a pasar a la entidad bancaria que va a ser la que va a publicar el contenido bajo ese dominio. Y esta persona, lo que ha hecho, si entráis en sareb.es, lo veréis, están las alegaciones y un texto final en el que dice que sin haber contacto previo deberán ser los tribunales los que dictaminen el destino de dichos dominios, así como el respeto a la propiedad privada y marcas registradas. En esas alegaciones, que se han enviado a red.es por parte del dueño, dicen que el registro fue realizado de forma previa a la constitución de la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria. Uh-huh. Es decir, previo a la era constitución para de Sareb. Se supone. ¿Para qué era? Pues dice que para dos negocios distintos: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería, así como seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias y negocios inmobiliarios. ¡Oh, caray! Casualidad, por Dios. Bueno, en cualquier caso es muy interesante. Vamos a ver qué es lo que ocurre, si realmente está detrás o no un ciberocupa, o si está en su pleno derecho. Oye, fue el primero que lo registró y ahora, si quieren utilizarlo, tendrán que apoquinar. Claro, es un asunto complicado. Antes se produjo mucho y hay muchas resoluciones en ese sentido, pero tú imagínate que tú no tienes página web y yo registro martinexposito.es. No es justo que tú tengas que pagarme a mí para recuperarlo. Bueno, sí. Bueno, es un nombre propio, bueno. Pero no sería justo. Bueno, pero hay otras alternativas. Es una inmoralidad. Primero es una inmoralidad, ¿no? Uh-huh. Y segundo, ya sí que hay muchas sentencias en ese sentido para que la gente recupere los dominios que encima utilizan su nombre, que se han producido muchos, ¿no? Al principio, por los casos sonadísimos de McDonald's. Sí. Fin. Pero bueno, eso ya son nombres de empresa, pero nombres ya de personas, nombres y apellidos, ¿no? De individuos, ya es hablando de nombres y apellidos de individuos que se quieren dar de baja en las redes sociales y lo tienen complicado. ¿Sabes cómo hacerlo? Podemos dar de baja el perfil de cualquiera de nosotros. Es fácil, lo han probado y lo han conseguido. Basta con decir que ese usuario ha muerto. Claro que para ello hay que justificarlo, hay que rellenar un formulario, enviárselo a Facebook y decirle que sí, que esa persona ha muerto, y adjuntar un documento. Pero atención, porque esa prueba de muerte, con lo que han probado, es con cualquier cosa. Dicen en este texto Ismael Callejas, una traducción del artículo de Gizmodo, en el que dice: cualquier cosa que sea un documento electrónico que confirme la muerte o documento escaneado, cualquiera con un poco de maña, con Photoshop, podría fabricar uno. Una vez tú, los de Facebook saben que es un certificado de defunción. No, bueno, encuentras alguno por la red, modificas una letra por aquí, una letra por allí, y te cierran el perfil. Sí, lo dan por fallecido. Y adiós, se bloquea la cuenta y tú te quedas sin la cuenta. Claro, tienes que recuperarlo y se puede hacer. ¿Cómo? Certificando que estás vivo. Oye, que soy yo el usuario, con mi DNI, que estoy vivo. Pero, entre tanto, te quedas con la cuenta bloqueada durante un largo tiempo. Así que nada, no damos ideas. No seamos malos, por Dios. ¿Cuáles han sido los tweets más importantes del año? ¿Los que han recibido más retweets? Bueno, equivalente al me gusta de Facebook. Y es interesante. Bueno, el más retuiteado, lo comentamos aquí, el de Barack Obama, aquella fotografía, ¿verdad? Aquellas tres palabras, four more years, el abrazo, pues que fue retuiteado, enviado a personas en más de 200 países de todo el mundo. Ese fue el tuit dorado, doradísimo. Porque lo que ha hecho Twitter, hay una web que es 2012.twitter.com, es recopilar, por ejemplo, tweets dorados, los tweets más relevantes que generaron la mayor cantidad de retweets, lo que la gente más retuiteó, como por ejemplo otro de Justin Bieber, que se encuentra en segundo lugar cuando dedicó un tweet a Avalana, una seguidora que falleció, le dijo: te quiero. tenía una rara forma, sufrió un cáncer cerebral, falleció 6 años y igualmente, bueno, pues aquel homenaje se retuiteó, llegó a muchas personas y es otro de los tweets dorados. Pero fijaos porque si navegamos por esta página web, que además nos da tendencias, por ejemplo, ¿de qué países se habló en 2012? Pues el país del que más se habló fue Siria, seguido de China, Japón, Irán, India. ¿De qué se habló relacionado con tecnología? De AT&T, que es la telefónica en Estados Unidos, iPhone, Instagram, Skype, Candle. Películas, Piensa como un hombre, Los juegos del hambre, Los vengadores. Así, un poco, nos llama la atención algo, ¿no? Que son, el filtro está hecho en Estados Unidos, que no es donde Twitter, digamos, que tenga el mayor número de usuarios, que sí, pero no nos está dando un resultado en todo el mundo. No podemos tampoco podemos segmentarlo por países, que sería muy interesante poder encontrar cuál es el tuit dorado en nuestro país o cuáles son las tendencias a lo largo del año 2012 en nuestro país. Así nos encontramos, por ejemplo, pues como decimos, con tuits relacionados con Barack Obama, con la NFL en deportes o con la AT&T, pues que aquí en nuestro país pues no hablamos a diario de AT&T. En cuanto al pulso del planeta, es otro de los datos destacados en esta web, como decimos, en 2012.twitter.com. El pulso del planeta dicen que representan las mayores conversaciones del año en torno a eventos individuales. Por ejemplo, Juegos Olímpicos de Londres ha sido el evento del que más se ha hablado en Twitter, seguido de las elecciones en Estados Unidos, de los premios MTV, de la Eurocopa 2012 y del huracán Sandy. Y finalmente, si queréis indagar un poco, y es interesante porque es bonito cómo queda al final, aunque atención, porque estás abriendo las puertas de toda tu información personal a esta web, bcify.com, que te da el resultado de tu año en Twitter. ¿Cuáles han sido tus palabras más repetidas en tus tweets o sobre qué has retuiteado más? Todo eso en 2012.twitter.com. Por cierto, que tú has tuiteado mucho esta semana con el nombre de Rato, que antes nos mencionabas, que ha sido uno de los grandes éxitos en las redes sociales. Bueno, he leído cosas fantásticas. ¿Qué es Rato? ¿Qué significa Rato? Pues el tiempo que pasa entre un colapso y otro, o ya sabemos en dónde se producirá la próxima dimisión de Rato. Y alguno más, ¿no, Martín? Sí, de aquí a un rato pongo público otro. En fin. Ah, bueno, sí, espera, que recuerdo uno combinando Rato con Telefónica, fíjate, de hecho había un Twitter por ahí que decía que Telefónica, si quiere que le atienda Rato, marque 1, si prefiere Zaplana, marque 2, y si quiere que le tratemos como a un rey, diga Urdangarín. Está muy bien. Bueno. Ese y otro estrella de las Navidades, aunque los madridistas me pueden correr a gorrazos, el de, mi nombre es Osvaldo Parra, le llamo a Telefónica, ¿me puede indicar cuál es su nombre? Sí, Iker Casillas. Encantado. ¿Es usted el titular? ¡Adán! ¡Es para ti! Gracias, Martín. Hasta la semana que viene. Un mundo feliz. Se acerca la próxima gran revolución de la telefonía móvil y el mundo digital portátil. Una de sus grandes taras es la escasa duración de las baterías de smartphones y tabletas. La lucha por que esto deje de ser así está provocando que muchos ingenieros y científicos busquen lo que será su grial y lo que sería además la próxima fuente de felicidad de la humanidad. Entre estos científicos está el español Amador Menéndez del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts. El sistema que está desarrollando aprovecha la luz del propio dispositivo móvil. Se desperdicia entre comillas, claro, el 90% de la luz que emite estos aparatos. Esto tiene como objeto formar colores, pero esa luz tendría la clave. Los filtros que se encargan de frenar esa luz se harían con moléculas fluorescentes orgánicas que almacenarían la energía y que al guardarse se volverían a convertir en luz blanca y por ende prolongaría el uso y la batería de estos móviles. También el Instituto Politécnico de Virginia está trabajando en este asunto. Allí están intentando introducir una placa piezoeléctrica dentro de un teléfono móvil. Estas placas, si se mueven o agitan, generan electricidad y esa electricidad es la que se emplearía para recargar las baterías de los móviles y tabletas. Recientemente, la empresa Nokia presentaba nuevos métodos de recarga de telefonía móvil. Uno de ellos consistía en una almohada dentro de la cual se introduce el dispositivo. Por inducción, dicha almohada recarga los aparatos. Por cierto, Nokia es una de las empresas que ha anunciado que el coltan que utiliza en la fabricación de sus aparatos proviene de regiones que no se encuentran en guerra. Sin embargo, la duda está en el aire. La mitad de los móviles del planeta se fabrican en China, país que se ha convertido en el principal productor e importador de minerales raros, entre ellos el coltan. Y su presencia en África, la presencia de China y de sus empresas, es cada vez mayor. Hace 10 años que acabó la guerra del Congo. Sin embargo, los repetidos conflictos que siguen produciéndose en la zona han provocado la muerte de 1 millón de personas más. Hablamos del país más pobre del mundo, según los últimos datos de la ONU, con los que se desarrolla y con los que se elabora el Índice de Desarrollo Humano. La guerra del Congo, que acabó en 2003, provocó la muerte de unos 5 millones de personas. Hasta 8 países de la región se vieron involucrados en esta masacre. Todos contra todos, unas guerrillas contra otros, y el apoyo de diferentes potencias y empresas con sus respectivos intereses a unas y otras guerrillas. En potencia y no se esconde. La última de ellas es la llamada M23. Son soldados del ejército congoleño que se integraron en las fuerzas oficiales tras haber participado del lado de Ruanda en la guerra que acabó en el año 2003. Sin embargo, han vuelto a escindirse. En las últimas semanas han atacado al ejército de la República Democrática del Congo y han conseguido hacerse fuertes en la región de Kivu, al este del país. En los medios de comunicación apenas hemos informado de lo que está ocurriendo ahí, pese a que 1 millón de personas ya se encuentra en situación de desplazamiento tras los ataques de esta guerrilla, que después ha abandonado sus posiciones, eso sí, tras conseguir que se cumplieran algunas de sus reclamaciones. Joseph Kabila, el presidente del país, ha presentado en la ONU informes y pruebas del apoyo de Ruanda a esta guerrilla. Sin embargo, la inacción de los organismos internacionales está provocando un aumento diario de la violencia en la zona, y miles de personas podrían haber muerto ya en las últimas semanas. Nuevamente el fantasma del coltan aparece detrás de este asunto. Ya lo estuvo en la guerra anterior. Más del 80% del coltan necesario para la tecnología digital se encuentra allí, en Kivu. Si se estabiliza y regulariza su comercio, nuestra tecnología sería más cara. Son las contradicciones del mundo que vivimos. También se requiere de este mineral para la fabricación de misiles y otras armas. Hoy sabemos que en la guerra del Congo fue azuzada por Estados Unidos, que a finales de los 90 armó y financió las guerrillas de Ruanda y Uganda que invadieron Kivu a finales de los 90, mientras países como Francia y otras potencias mundiales financiaban el armamento del Congo. Ahora ha entrado en juego también China, destino China de la fabricación allí de gran parte de esta tecnología basada en el coltan. Allí llega la mitad del coltan que se consigue en África. El informe elaborado también por la ONU señala bancos, compañías tecnológicas y armamentísticas directamente relacionadas con el comercio de coltan en la región. El ejército de Ruanda habría obtenido hasta 250 millones de dólares gracias al tráfico ilegal de coltan. Las guerras en esta zona de África son algo más que conflictos tribales. Son conflictos en los que el primer mundo se juega su futuro. Sin embargo, ese futuro, este mundo feliz, pasa, aunque no debería, por el empobrecimiento y muerte de todo un continente. ExxonMobil se va de España, la empresa más importante del mundo, con un ingreso próximo al billón de dólares. Su filial española declaraba unos ingresos anuales de unos 5.000 millones de euros. Sin embargo, ExxonMobil, la heredera de la Standard Oil de Rockefeller, solo tenía en España uno de sus 80.000 empleados. Tampoco tenía torres de exploración, ni refinerías, ni pozos petrolíferos. ExxonMobil España ha tributado a Hacienda la cantidad de 0 euros en los últimos años. Y todo era absolutamente legal. legal. La razón es que esta empresa había encontrado en España una fórmula financiera que le permitía usar nuestro país como un paraíso fiscal. La clave de todo esto está en una figura jurídica creada en 1986 y que todavía existe hoy. Estaba registrada como una empresa de tenencia de valores extranjeros, una ETBE. El requisito para ser registrada de tal forma es formar parte de un holding mayor, pero no tener actividad económica aquí. En este caso, la empresa matriz se encuentra en Luxemburgo, también, por supuesto, por razones fiscales. Los beneficios obtenidos por la extracción de crudo van a parar allí. En nuestro país existía esta sucursal que se utiliza para transferir el dinero procedente de Luxemburgo con destino a Estados Unidos. El traspaso de ese dinero está libre de impuestos. Así, y gracias a este truco legal, lo que debería haber supuesto unos ingresos aproximadamente de unos 1.500 millones de euros anuales para las arcas del Estado español, se quedaron en nada. Existen en nuestro país otras formas empresariales que permiten pagar muy bajos impuestos. Son las conocidas SICAF, empresas dedicadas a la inversión, pero que necesitan una aportación inicial de 2,4 millones de euros, aunque tienen algunas limitaciones para la inversión. Un porcentaje de capital estipulado por los beneficios que generan estas inversiones solo se debe tributar un 1%, en contra del 25% o el 30% que tienen que pagar Hacienda otras empresas. Ya estamos en enero, esto quiere decir que llegan las rebajas. Cada español gastará cerca de 100 euros en estas fechas, aunque es un 3,5% menos que en años anteriores, pero pese a ello son casi 1.000 millones de euros. Es el mes en el que más se compra, el mes en el que más se gasta, el mes en el que, además de bajar los precios, en no pocas ocasiones bajan los derechos del consumidor. La Organización de Defensa del Consumidor, Facua, alerta sobre los peligros de la reciente desregulación aprobada por el gobierno y que permitirá, entre otras cosas, que se pongan a la venta con precio rebajado productos que antes no estaban en las tiendas en las que se ofrecen. Hasta ahora era necesario que el producto rebajado estuviera a la venta al menos un mes antes de la fecha de inicio de la promoción. En las nuevas normativas no se establece tiempo previo, solo es necesario que estén a la venta antes, pero Facua advierte que si antes podría ser solo un minuto. Pese a ello, se mantienen derechos que el consumidor debe conocer. La garantía de cualquier producto comprado o reparado no es menor por haber sido adquirido en rebajas. Es siempre, y sin excepción, de 2 años como mínimo. Además, en Facua se señala que los productos a la venta deben exponer siempre el porcentaje de rebaja o el precio anterior de venta antes de que el producto haya bajado de precio. También se señala que, salvo que exista indicación en el establecimiento que indique lo contrario, los productos podrán adquirirse con pago a través de tarjeta y que dicho establecimiento está obligado a la devolución del mismo si anteriormente lo aceptaba así. Las rebajas dan felicidad, una felicidad que depende de la cantidad de consumo. Ese es el mundo en el que vivimos, un mundo feliz, Kerry Fromm, el genial escritor e investigador y psicólogo, definió perfectamente en su libro Tener o Ser, cuando dijo que la felicidad del hombre moderno es y consiste en ponerse delante de un escaparate y comprar aquello que puede permitirse o no puede permitirse, pero comprar. Pero no olvidemos lo que decía Mary McCarthy: el consumidor es víctima del productor, que le arroja encima una pila de productos a los que debe encontrar un lugar en su alma. Y tiempo ahora para el Gabinete de Curiosidades. Silvia Casasola os comenta el origen de un símbolo, el origen del dólar. Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around. Gabinete de Curiosidades. ¿Cuántas veces nos han dicho que el dinero no da la felicidad? Pero sabemos que tenerlo ayuda un montón. En estos tiempos donde las familias hacen auténticos milagros para estirar la economía familiar, algunos han optado por cambiar euros por dólares. Sí, sí, habéis oído bien. Pero, ¿de dónde viene tanto el nombre como el curioso símbolo del dólar? De momento, lo que hemos descubierto es que nosotros, los españoles, tenemos mucho que ver en ello. El origen del nombre tenemos que localizarlo en Joachimsthal, en Bohemia, Alemania. En la época en que el territorio pertenecía al Imperio Español, cuando Carlos V de Alemania y I de España reinaba. Cuentan las crónicas que un buen día se desató una peligrosa tormenta y un lugareño que andaba por los alrededores encontró refugio en una especie de cueva. Cuando la tormenta remitió y la claridad del día iluminó una parte de la cueva, la sorpresa del germano fue total al comprobar que en su interior había una gran mina de plata. El conde Schlick, propietario de los terrenos, solicitó permiso al emperador para acuñar moneda con el nombre de Joachim Daller. Daller significa valle en alemán y Joachim era el nombre del valle. Más tarde, Carlos V le retiró el permiso y comenzaron a acuñar nuevas monedas de plata a las que llamaban solo dólar. Durante la conquista de América, los españoles manejaban los dólar para realizar sus transacciones. Poco a poco, las minas del Potosí y otras descubiertas en el Nuevo Mundo eran la materia prima para acuñar dichas monedas. Y claro, el manejo de los dólares pues se hizo muy común entre los lugareños. Foráneos y nativos se familiarizaron tanto con la moneda que le variaron el nombre hasta quedar convertida en solo dólar. En el siglo XVII, las transacciones con los británicos eran muy comunes y como los ingleses son tan peculiares para sus cosas, pues no dejaban que la moneda británica circulara libremente entre sus colonias, manejando como moneda común la moneda española, a los que ellos llamaban Spanish Dollar. Y en ese tiempo, pues es cuando se comenzó a utilizar el curioso símbolo del dólar. Los expertos manejan varias teorías sobre el origen del símbolo. Una de ellas es que muchos norteamericanos tienen la creencia que el símbolo del dólar es una consecuencia de la unión de la abreviatura United States. Dicha teoría no tiene ningún fundamento ni prueba que confirme que están en lo cierto. Las otras versiones que se manejan apuntan a un origen español. Después de la Guerra de Independencia, los flamantes norteamericanos y canadienses realizaban numerosos tratos comerciales con Hispanoamérica. La moneda que usaban en ese tiempo eran los reales de A8, que los colonos americanos y canadienses llamaban dólar español. Y este real de A8, o dólar español, tenía en una de sus caras dos pilares estampados con una cinta ondeante que envolvía a cada uno de los pilares. Dicha cinta parecía una S y la mayoría de historiadores apuntan a que el origen real del símbolo del dólar viene de aquella primigenia moneda de real de A8. Además, existen pruebas que en los acuerdos y tratos comerciales que se cerraban en aquel tiempo, en vez de poner la cantidad de Spanish dólar, se ponía la cifra y el símbolo de la S con las dos barras al lado. Más tarde, en 1785, las colonias americanas adaptaron el Spanish dólar y el símbolo de la S, pero con solo una barra como moneda oficial estadounidense. En 1792, la Casa de la Moneda comenzó a acuñar dólares americanos, pero no fue hasta 1857 cuando ilegalizaron oficialmente el Spanish dólar. Pese a todo, en Wall Street siguieron midiendo el valor de las acciones en octavos de dólar, porque el dólar español tenía el valor de 8 reales. Lo curioso es que, según los expertos, esta denominación en Wall Street perduró hasta 1997. Llegamos al final de La Rosa de los Vientos, este primer fin de semana del año 2013 que hemos estado con vosotros y que hemos regalado, hemos sorteado, os lo vamos a decir quién es el ganador, la segunda de nuestras cestas culturales de este fin de semana de Reyes, Silvia Casasola. Pues mira, ha ganado Francisco M. Toro Gutiérrez. Y bueno, pues dice que nos lleva escuchando desde los tiempos, incluso hasta de turno de noche. Por la historia, por la ciencia, por los temas de misterio. Incluso recuerda hasta al maestro Sombrita. Que nada, que sigue siendo, durante todo este tiempo, seguidor de La Rosa de los Vientos. Felicidades para él. Los dejamos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después José Luis Salas con No Son Horas.